penas de horror que entregan la vida perdida de las de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Nelly Omar nació en el 1911, mañana cumpliría 105 años. Le fuimos a despedirla con Miguel. No la velaron ni en el Congreso ni en la Legislatura de la Nación. La velaron en Sadaic, donde éramos un grupito de gente nada más entre familiares y amigos. Y en la mañana siguiente la acompañamos a despedirla en el lugar de su último reposo. No éramos más de 50. No había gente del Ejecutivo, ni del Senado, ni de diputados. Solamente amigos y compañeros peronistas. Miguel hizo un emotivo discurso de despedida y la única persona de algún lugar fue el secretario de Cultura de la provincia de San Luis, que dijo unas pocas palabras. Nelly Omar se le merece todavía el gran homenaje a esta gran compañera peronista que hoy cumpliría 105 años. Que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ahora 6:37 minutos, 12 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Rodolfo, ¿qué tenemos del deporte? Tenemos dos partidos para abrir hoy la segunda fecha del torneo de Primera División. A las 19, Patronato de Paraná, Gimnasia y Grima La Plata, con arbitraje de Saúl Laverni. Y a las 21:15, Huracán Quilmes en Parque de los Patricios, Héctor Paleta. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué está pasando en el interior de la República Argentina? Realmente mal dicho, ¿no? Porque no es el interior. Si nosotros nos guiamos por el mapa, lo que llamamos interior es más centro que la propia ciudad de Buenos Aires, porque el centro sería Ushuaia, tomando el sector antártico que nos corresponde. ¿Qué pasa, señora del país? Bueno, denuncia de los productores entrerrianos de naranja. Dicen que está entrando al país procedente de Uruguay las llamadas naranjas de ombligo con valores menores a los del mercado local y que las autoridades nacionales no le dan respuesta a los pedidos de audiencia. Asaltaron a varios funcionarios chilenos que visitaban Neuquén. La comitiva oficial transandina había llegado para firmar acuerdos de cooperación en zonas fronterizas ante emergencias de incendios forestales o erupciones volcánicas. En agosto, la inflación en Córdoba alcanzó el 0,28%. Medios económicos locales remarcaron que es la primera vez desde el 2013 que no se registra un índice menor al 1%. Solo los alimentos y bebidas registraron un aumento de 1,26%. Otra vez incendios en el interior de San Luis. Tres focos iniciaron en las sierras puntanas debido a la falta de humedad y los vientos moderados. Trabajan varias dotaciones de bomberos y dos aviones hidrantes en la zona de Cerro Colorado. Bajo el liderazgo de Massa y de la Sota, construimos la mejor alternativa federal para el país. Así lo afirmó al llegar a Jujuy tras participar en Buenos Aires del Congreso Partidario el diputado Alejandro Snopek, puntualizando que es la única fuerza política que lucha por el verdadero federalismo. En La Pampa, manifestación de la clase pasiva frente a la legislatura provincial. Distintos sectores de agrupaciones de jubilados reclaman por una mejor atención médica y la baja en el precio de los medicamentos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Ayer la gobernadora de Buenos Aires, de la provincia, convocó a que se active otra vez Cambiemos y se puso en marcha de vuelta a la mesa. Se sentaron allí dirigentes del PRO, de la Unión Cívica Radical, de un sector que alguna vez lideró Carrió, que no sabemos finalmente quién lo lidera ahora, y el Partido Fe del Momo Venegas. Eso es, digamos, la herramienta de Cambiemos. Bueno, dijo la gobernadora que van a compartir listas, es decir, que no van a ser todos del PRO, sino que va a haber espacio para todos, aparentemente, para tratar de que no se le desmadre lo que algunos dicen que ya es un sello electoral que se usó, pero que ya no existe más, que es el propio sello de Cambiemos. Lo cierto es que cuando uno habla de la provincia de Buenos Aires, tiene muy pocas referencias a la historia del principal distrito del país. Y cuando uno se pone a estudiar los antecedentes, de dónde venimos, qué pasa, cuál es el proyecto serio y cierto que hay detrás del manejo de la provincia de Buenos Aires, por qué la provincia de Buenos Aires es tan importante en la geopolítica, y empieza a descubrir cosas que son realmente notables. Por ejemplo, algunas que estoy seguro que los que están escuchando ni siquiera tienen información, otros que a lo mejor la pueden llegar a saber, pero a finales del siglo XVIII, por ejemplo, Perú, Chile, el propio Brasil y Paraguay aparecen en las cartas, en los mapas, y hay referencias a la existencia de estos lugares que le estoy diciendo. Pero no había referencias a lo que después fue el territorio de la República Argentina. ¿Sabía usted esas cosas? Repito esto porque es muy importante. Ya en el siglo XVIII, a diferencia del Perú, de Chile, de Brasil y de Paraguay, no había todavía referencias concretas de lo que sería definitivamente la República Argentina. Es interesante ver como a la mitad del siglo XVI, Buenos Aires era una ciudad muy pequeña y que dependían de una gobernación. ¿Sabe de dónde? De Paraguay. O sea que nosotros, los antecedentes nuestros del siglo XVI, estoy hablando de lo que es ciudad y provincia de Buenos Aires, porque era todo Buenos Aires, dependía de la gobernación del Paraguay. En el año 1616, pasó a depender directamente del virreinato del Perú. 1616. Por los siguientes 160 años pertenecimos al virreinato del Perú. A partir de 1776, con la creación del virreinato del Río de la Plata, podemos decir que hay unas primeras referencias en los mapas y en las cartas de lo que hoy es el territorio nuestro. Aparece la cartografía con un esbozo de lo que hoy ocupamos nosotros. La ciudad de Buenos Aires pasa a ser entonces la capital del virreinato, y es interesante saber que en su entorno territorial había unas 8 gobernaciones con intendencias. O sea que estaba dividido Buenos Aires en 8 intendencias, que no tenían intendentes sino gobernadores. Ahora, ¿saben cuándo nosotros sacamos? Y es interesante porque hoy es el aniversario de cuando las fuerzas inglesas que habían invadido Buenos Aires en 1807 y estaban en Montevideo, abandonan también el Uruguay, ¿no? Bueno, ¿saben cuándo sacamos patente política fuerte? En las invasiones inglesas. Es decir que históricamente el inglés es el que está constante y permanentemente en la vida argentina. Cuando se producen las invasiones inglesas, la defensa de Buenos Aires le da patente política y militar de cosa importante, porque los vecinos habían rechazado a los invasores. Ahí empieza recién Buenos Aires a tomar entonces una tremenda fuerza en el propio virreinato. La reunificación, que uno tiene que ponerse a estudiar, de la capital y de la provincia, después se va a apartar y se va otra vez a dividir para lo que queda por un lado la capital y por el otro lado lo que se conoce como provincia de Buenos Aires. En 1874 y 1880 la provincia de Buenos Aires, en cuya capital el gobierno nacional es una suerte de, digamos, de estado, se levanta en armas contra el objetivo real imperial del interior. Es decir, tenemos que saber que la Argentina fue fundada al revés, es decir, primero se fundaron las provincias, son anteriores a la nación, y después la nación. Y tuvimos entonces guerras interiores entre Buenos Aires y lo que se llama el interior, o entre Buenos Aires y la parte imperial, es decir, hubo una serie de cuestiones, pero es muy interesante meterse en los antecedentes históricos del principal estado argentino, que tiene un montón de antecedentes que lo podemos ir viendo, pero que se los quería mencionar porque muy pocos saben que existían los mapas Chile, existía Paraguay, existía Brasil, existía Perú, y no existíamos nosotros. De manera que es muy interesante esto, porque así como la Capitanía de Chile, porque por el lado pacífico tenía vinculaciones y se conocía, así porque del virreinato del Perú todas las tierras para abajo le pertenecían, así como en algún momento y hasta la guerra que Mitre le arma a los paraguayos con la Triple Alianza, Paraguay era una potencia, estaba llamado a ser una potencia, le masacraron a sus hombres, la destruyeron a Paraguay, la frenaron a Paraguay, y nosotros éramos dependientes de esa capitanía. Es decir, todas estas cosas que son antecedentes reales y válidos para saber de dónde se viene, hoy están en juego, quizá como nunca, porque a excepción, si no me falla la memoria, pero creo que es así, a excepción de Bartolomé Mitre, que fue gobernador de Buenos Aires y presidente de la República, después llegó Duhalde, pero no llegó por el voto directo, ningún gobernador de Buenos Aires pudo llegar a la presidencia de la República. Es decir, gobernar Buenos Aires es tan complejo y tan difícil que se quedan en el camino. Recuerdo que Oscar Allende salió segundo cuando fue candidato a presidente, después de ser gobernador, y así podíamos nombrar a todos los gobernadores. Cafiero se quedó en el apronte, es decir, no llegaron, no llegó Scioli ahora. Entonces, cuando uno se detiene a pensar por qué, es por lo pesado, difícil y complejo. Hace muchos años, cuando un grupo de compañeros construyó un movimiento de voluntad popular, o la boleta de voluntad popular, en alianza con partidos políticos y demás, desde el movimiento Argentina Viva, habíamos hecho un trabajo acerca justamente de la necesidad de armar más de una provincia en lo que hoy es geográficamente Buenos Aires, porque sinceramente es inmanejable tan vasto territorio, donde cabe Italia tres veces. Entonces, cuando ahora se quiere dividir la Matanza, pero se lo hace con una intención política de quitarle poder al peronismo que gana siempre en ese lugar, yo digo que no solamente hay que dividir la Matanza para hacerlo más práctico, sino que hay que dividir la provincia de Buenos Aires. Porque si usted analiza que la gobernadora se pasaría, si quiere atender a los intendentes, uno por día, se pasaría medio año recibiendo intendentes por la vastedad de los distritos que tenemos, y que durante el gobierno de Duhalde, cuando se empezaron a fragmentar algunos municipios, se dividió General Sarmiento, porque en General Sarmiento gobernaba el hermano de Palito Ortega, que estaba en la línea de Menem, y entonces allí se armó José Cepaz, Malvinas Argentinas y San Miguel. Se dividió el otro distrito que apareció como Morón, donde estaba Rousseló, que también suscribía a la idea de Menem en la interna con Duhalde, y se creó Ituzaingó, el propio Morón y Hurlingham. Y no se dividió la Matanza porque había buena sintonía con Pierri, que era el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, y por supuesto era el que más merecía ser dividido por la cantidad enorme de habitantes que tiene la Matanza. Entonces, ahora que se está instalando el debate, yo creo que hay que profundizarlo, el debate este, pero repito, hay que hacer más de una provincia en lo que es el espacio de Buenos Aires. Y el otro día el ingeniero de La Plata dio una buena idea acerca del tema del drenaje del agua, que si se divide la provincia, no hay que dividirla verticalmente, digamos, sino hacer que todas las divisiones tengan la posibilidad de salida hacia el mar, o sea que todos los ríos interiores de la provincia y demás vayan a parar justamente en algún momento al cauce natural del mar. Y es cierto, es interesante la observación que hizo, porque debería medirse así. Pero yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿por qué no puede ser, no sé, le digo cualquier punto a la provincia, 9 de Julio, Junín, no sé, cualquier lugar que usted quiera, no puede ser capital de algo? ¿Por qué no puede ser Bahía Blanca capital? ¿Por qué no puede ser Mar del Plata una capital? Si son ciudades que tienen un tremendo desarrollo en la vida enorme, como para ser cabeceras de una provincia, para ser capital de una provincia, ¿cómo que no? Puede serlo. Pero además, lograríamos con esto algo mucho más interesante, que sería dinamizar las determinaciones. Es decir, poder conseguir que tengan mayor capacidad de decisión los intendentes, mayor participación, y yo le agregaría que a esa división habría que modificar la ley de recaudación fiscal. Es decir, que el tributo sea recaudado por los municipios, por los habitantes que tributan en ese distrito. Dicho de otra forma, que sea el municipio el que eleva lo que queda, una vez que está aprobado sus gastos, lo que queda se lo mande a la provincia, y la provincia a la nación, y no como se hace ahora, que la nación y la provincia mandan para abajo y mandan lo que quieren y tienen prisioneros a la dirigencia política de cualquier índole, de cualquier especie. Claro, para esto hay que trabajar mucho, y sobre todas las cosas hay que pensar que los que tienen que legislar sobre este tema son los propios que se vendrían de alguna manera perjudicados, porque son los que tienen que salir. Miren, las divisiones siempre son políticas. Lo hizo el justicialismo, lo querrá hacer en el Cambiemos, porque se lo propuso un legislador del GEN, lo de la Matanza. Siempre las divisiones son políticas. Lo importante es ver de qué forma se hace, porque cuando se dividen zonas, por ejemplo, a Malvinas no le había tocado casi nada. Cariglino hizo un tremendo desarrollo en ese lugar municipal. José Cepal le tocó la parte más humilde, más pobre, y San Miguel se quedó con la parte más rica. Bueno, de alguna forma había que hacer la división, se hizo de esa manera. Eso es lo que hay que tratar también de evitar. En la Matanza hay una gran cantidad de gente que no tributa, porque no paga impuestos. Contrariamente a lo que es Vicente López. Vicente López es el distrito más chiquitito de la provincia de Buenos Aires, tiene 48 kilómetros, y donde tiene la tasa de recaudación más alta. Más del 95% de la gente tributa. La recaudación más grande en dinero, en peso, la tiene San Pablo. Pero en porcentaje de gente que paga es Vicente López en toda América Hispana. Nadie tributa más que el vecino de Vicente López. Pagan casi todos. Y La Matanza, la mitad. Entonces, ¿cómo se hace para mantener un hospital con un tributo del 50% a la diferencia de lo que puede hacer Vicente López, que en su hospital municipal atendió durante años a San Isidro porque no tenía hospital, por ejemplo? Y es un distrito, el de Vicente López me refiero, que desde hace años tiene todo resuelto. Tiene maternidad, el centro de rehabilitación, hogar de ancianos, todo lo que usted se puede imaginar, escuela municipal, absolutamente todo. Recuerdo que a Jorge Macri le presenté un día una carpeta diciéndole, tenés que hacer la universidad, que es lo que falta. Bueno, la universidad no la puede hacer por decisión propia, la tiene que aprobar el Congreso de la Nación. Entonces ahora, como no había universidad, se suscribieron a otras universidades y también hay estudios universitarios en la zona. Es decir, se pueden hacer cosas con el uso del criterio y el razonamiento de lo que hay que hacer. Y me parece que más allá de las posiciones que cada uno pueda tener acerca de esto, el conocer la propia historia de la provincia de Buenos Aires nos daría tremendas sorpresas, como esta que yo le conté, que estoy seguro que la mayoría no lo sabía, que nosotros en el siglo XVI no existíamos en los mapas, y sí existía Chile, Paraguay, Brasil, y no nosotros. Y que nos hicimos fuerte gracias a la reconquista de Buenos Aires, de la primera y segunda invasión inglesa, donde sacamos allí patentes, sacaron nuestros vecinos patentes, heroica. Por eso yo digo siempre que el día de la reconquista es un día patrio, porque nosotros estábamos destinados a ser ingleses. Y ahora Malcorra parece que quiere volver a los orígenes, ¿no? Ofreciéndole un negocio en Malvinas que, según ella, todos los argentinos estaríamos de acuerdo. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién está? Hola, Derrensi. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Mi nombre es Banfield. Derrensi, sabe que yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la división. Porque con ese criterio de dividamos La Matanza, dividamos la provincia de Buenos Aires y después dividamos el territorio nacional. No, no. Hemos dividido el territorio nacional, hemos hecho provincia en territorios nacionales. O sea, siempre, a sí. medida que crece la cantidad de habitantes, se hace más necesario que el manejo sea más directo. Nosotros teníamos territorios nacionales, por ejemplo el Chaco, ¿sabe? Y se hizo provincia en la época de Perón, y el último que se hizo provincia fue en la época de Menem en Tierra del Fuego. Claro, porque o sea, el territorio siempre es el mismo, lo que se fragmenta y se divide es la administración. No, yo me refiero a que con el tema de dividir, usted sabe que las logias siempre quieren dividir el territorio nuestro. No. Una cosa es la fragmentación del territorio sí. Para que sea de otro país, y una cosa es diferente a lo que estamos hablando, es decir, nosotros necesitamos hoy sí. Ser ejecutivos, sí. Porque es inmanejable la provincia de Buenos Aires, con la cantidad de habitantes que hoy tiene comparativamente a lo que tenía, qué sé yo, hace 50 años atrás, ¿no es cierto? Tal cual. Y tenemos los mismos hospitales, las mismas carreteras, las mismas cosas que 50 años atrás. Pero eso entonces, no es un problema de administración, ¿cómo? De Renzi, no es un problema de administración. ¿Cómo? No es un problema de administración. Claro que es un problema de administración. Porque pero... si le va a cambiar al hombre de La Matanza, dividir La Matanza... ¿O vamos a entender, no. vamos a tener más intendentes, más concejales? Sí, seguramente va a haber una sí. especie de burocracia en ese sentido, sí. pero también se va a reducir la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, también sí. se va a reducir la posibilidad de que un ministro, cualquiera, estoy diciendo, un ministro de Educación, tenga potestad sobre un tremendo territorio, y entonces todo eso sí. nos va a ir llevando lentamente a una modificación sustancial. Por ejemplo, sí. Esto es muy interesante para charlarlo, sí. Por ejemplo, ¿cuál es la función de los senadores? O sea, los diputados nacionales se supone que representan al pueblo. Sí. Y el senador a la provincia. Cuando se hizo el pacto de Menem con Alfonsín, sí, hicieron algo que es absolutamente absurdo, porque pusieron, para que los radicales pudieran entrar y sentarse, sí, como senadores, dijo Alfonsín, quiero uno por la minoría. Entonces, dos por la mayoría y uno por la minoría, para representar a los estados provinciales, ¿no? Esa es la representación directa del senador. Pero, ¿cuál? Es mentira, porque si el gobierno de una provincia está en una mano de X y los senadores son de esa coalición, lo está representando. Pero el que era de la oposición ya no lo está representando, representa a otra parte. Pero no importa, se hizo eso, ¿para qué? Para una caja política, para que haya tres senadores en lugar de dos. Yo me pregunto, si en lugar de tener un Senado para ese sentido, nosotros armáramos una construcción de senados regionales, es decir, si por ejemplo dividiéramos Cuyo con su Senado, por decir una zona, Patagonia con su Senado, Buenos Aires con su Senado y demás, y esos senadores, sí, tuviesen en forma directa que legislar sobre el vecino, sobre la cosa permanente, nos estamos ahorrando el senador provincial. Ajá. Y después, un consejo donde los presidentes de esos consejos de senadores, o como quieran llamarlos, senados o demás, los presidentes, se reúnan y sea el consejo administrativo o de consulta del presidente de la República. Entonces, 4, 5, 10 regiones, las que quieran hacer en el país, con 10 regentes. Esos regentes le dicen al presidente, miren, Cuyo, necesitamos esto, esto y esto, porque es lo que ha legislado o lo que pide la población. No me parece que lo que nosotros nos está faltando es, sí, un sistema que haga llegar a la gente las cosas rápido. Así como la justicia hay que poner en estado de asamblea, toda entera, y empezar de nuevo, me parece que la política tiene que darse nuevas normas, porque como ha funcionado hasta ahora, ha funcionado mal. Tal cual. Bueno, Renzi, gracias por el espacio. Me parece sí, interesante escucharlo a usted, no creo, sí, que sí, lo diga. Lo escucho, la verdad que un compañero, un peronista, me dijo, José, escuchá de Renzi a las 6 de la mañana, y hace 2 años que lo vengo escuchando. Muy interesante, y bueno, a veces da mucha bronca escuchar, por ejemplo, esta mancorra, que no sé, perdón la expresión, quién carajo es. ¿De dónde salió? Porque ¿de dónde salió exactamente, Renzi? Da mucha bronca, ¿no? Escuchar que quiere que... Ah, otra cosa, Renzi, antes que me olvide. ¿Vio una propaganda que está dando la televisión sobre una gaseosa, no voy a dar nombre, que va a llegar, o que llega o que va a llegar a territorio de Malvinas? No sé cuál es. ¿Qué gaseosa? Es una gaseosa de segunda marca. La que fue Macri a... Exactamente. Manao. Exactamente. Sí. Entonces, después hoy mandamos la Manao, mañana le mandamos la galletita, y es como dice usted, nos quieren a nosotros para proveer nada más. Sí, pero para proveer de alimentos. De alimentos, exactamente, alimentos. Ahí, y después recibir una migaja, como dijo bien usted hoy, de un poco de petróleo que cuando es nuestro... Yo lo que estoy hablando es, sí, no de la partición del territorio para el extranjero. No, revés, no, estoy hablando tal cual. De la practicidad administrativa. A mí eso de dividir me da cosquilla, por decirlo de no, alguna manera. Claro, ¿no? Claro, seguro. Fíjese lo que pasó en el peronismo. Sí, sí. ¿No? Así que bueno, Renzi, voy a dejar este espacio para otro oyente. Un lo escucho todas las mañanas y bueno, agradezco este espacio, ¿sí? Adiós. Gracias. 7 de la mañana, 2 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. 12 grados 6 la temperatura. Un fin de semana con buen tiempo se anuncia según el servicio meteorológico para este 9 de septiembre. El pronóstico dice cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del noreste. La temperatura máxima 23 grados a la tarde. Para mañana sábado cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del noreste. Por la tarde noche del sábado nubosidad variable con vientos del sector norte. La mínima para mañana 12 grados, la máxima 24 grados. El domingo sigue la primavera. Mañana con cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector norte rotando al este. Máxima 22, mínimas 13 grados y estamos a pocas semanas del 21 de septiembre. La justicia citó a indagatoria a Ricardo Echegaray por el caso de Chicone Cartográfica. El ex jefe de la FIP está acusado de abuso de autoridad en la causa en la que Amado Vudú está cada vez más cerca del juicio oral y público. En la Antártida Argentina, 10 grados en este momento bajo cero, cielo parcialmente nublado, vientos regulares del sudoeste, visibilidad buena. La temperatura que se aguarda en la Antártida máxima será de 4 bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. Malcorra quiere que los ingleses saquen petróleo de las Malvinas y que llevemos los aviones ida y vuelta para satisfacer a los invasores. En Puerto Argentino, capital en poder del pirata inglés, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y nevadas aisladas, vientos moderados del sudoeste rotando a regulares del este. La temperatura actual en Puerto Argentino es de 1 grado, la máxima en toda la zona, Georgia, San Luis, etcétera del sur, todo en poder de los piratas, será de 5 grados. María Eugenia Vidal reactiva Cambiemos, convocó a la coalición cívica Radicales, el propio PRO y al partido del Momo Venegas para ofrecer cargos en las listas del medio tiempo para el año próximo. Un funcionario gasta 25.000 pesos por mes con fondos públicos en un curso de oratoria. Parece un cuento de hada. Aunque la relación entre la elocuencia discursiva y la obra pública no tiene mucho que ver, Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional, contrató, escuche bien, los servicios de la Escuela de Arte de la actriz Cecilia Maresca para que le enseñen a él oratoria y le paga 25.000 pesos de todos los argentinos para que le enseñe a hablar en público. Será para inaugurar caminos. 7:05 a.m, 5 minutos, el deporte por Belgrano. Elegido para que le enseñe a hablar. Bernardes. En el fútbol de primera división, hoy comienza la segunda fecha a las 19 y con arbitraje de Saúl Laverni, Patronato de Paraná recibirá Gimnasia de Grima La Plata. Por el equipo local que dirige Rubén Darío Forestelo, se anuncia Bertoli, Masuero, Furios, Renzo Vera y Lucas Márquez, Espinosa, Lemos y Garrido, Damián Arce, Matías Quiroga y Fernando Telechea. Por Gimnasia de Grima La Plata, Arias, Bonifacio, Guanini, Maxi Coronel y Lich, Maximiliano Mesa, Leandro Perdomo, Imperial y Ramiro Carrera, Franco Niel y Vegetti, dirige técnicamente Gustavo Alfaro, que fue ratificado, había presentado su renuncia después del intercambio de declaraciones a raíz del frustrado pase de Maximiliano Mesa, pero le fue rechazada. Hoy a las 21:15 en el otro partido a jugarse por la segunda fecha, arbitraje de Héctor Paleta en el Ducó, van a jugar Huracán y Quilmes, allí como se aplicó en el Monumental, se utilizará el nuevo sistema que prevé que los hinchas que se acerquen al estadio deberán presentar el documento nacional de identidad. Huracán lo hará con Marcos Díaz, Araujo, Nervo, Mancinelli, Garré, Bogado, Frizzler, Romero Gamarra, Daniel Montenegro, Julio Angulo y Jerónimo Barrales. El técnico es Eduardo Domínguez, por Quilmes, Rigamonti, Botino, Coloto, Zarulite, Orihuela, Da Campo, Maxi González, Escobar, Enzo Acosta, Federico Andrada y Cristian García, y lo dirige técnicamente Alfredo Grelac. La fecha continúa mañana sábado a las 14 en Bahía Blanca con presencia de público visitante. Olimpo frente a Lanús dirige Fernando Espinosa. 14:45 en Peña y Arenales, Banfield con Colón de Santa Fe, Silvio Truco. A las 16 en San Juan, San Martín recibe a Racing, el árbitro Fernando Rapalini. A las 17 en Santa Fe, Unión con Aldo Cibe de Mar del Plata dirige Federico Beligoy. A las 18 en Florencio Varela, Defensa y Justicia con San Lorenzo de Almagro, Juan Pablo Pompey. A las 20 en Avellaneda, Independiente con Godoy Cruz de Mendoza, dirige Darío Herrera. El domingo a las 14 en Rosario, Newell's Old Boys frente a Tigre, el árbitro es Patricio Lustó. A las 16, Vélez Arfiel, Rosario Central, árbitro Fernando Echenique. 16:15, con asistencia de público visitante. Estudiantes de La Plata recibe a Sarmiento de Junín, dirige Diego Aval. A las 18, Boca frente a Belgrano de Córdoba, Germán Delfino. Y a las 20, en Córdoba, Talleres frente a River, dirige Néstor Pitana. El lunes a las 19, con asistencia de público visitante, Arsenal de Sarandí con Atlético Tucumán, árbitro Jorge Baliño. 21-15, Atlético Rafaela Temperley, el árbitro es Mauro Vigliano. En Boca, Guillermo Barros Schelotto no definió aún entre Federico Carrizo y Ricardo Centurión, quien será el extremo izquierdo. Volvió el colombiano Frank Fabra después de pasar por su selección, pero está en duda para este partido. La probable de Guillermo Barros Schelotto con Sara Peruzzi, Vergini, Tobio, Fabra o Jonathan Silva, Pablo Pérez Cubas, Pavón, Tevez, la duda, Carrizo, Centurión y Walter Bou. En Independiente, por la lesión de Leandro Fernández, quedó con un plantel de 22 profesionales, de 41 que tenía, y el técnico Gabriel Milito dijo: nos quedamos con un plantel muy corto y con esta actualidad frustrada no sé si vale la pena arrancar nuevas negociaciones. Independiente, para su presentación de la fecha, anuncia campaña Toledo, Figal, Cuesta y Tagliafico, Ortiz, Diego Rodríguez, Cristian Rodríguez, Martín Benítez, Diego Vera y Emiliano Rigoni. Hoy en el boxeo internacional, CEDEM número 2 de Caseros, título mundial interino Pluma, reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo, combate en la formoseña Marcela La Tigresa Acuña con la jujeña Brenda La Pumita Carabajal. En el voleibol mundial de clubes, que va del 18 al 23 de octubre en Beijing, Brasil, quedaron definidos los rivales de primera fase de los equipos argentinos. UPCN de San Juan, el campeón, y Bolívar, el subcampeón, tendrán que cruzarse con Diatec Trentino de Italia y con Minas Tennis Club de Brasil. En el automovilismo, José María Pechito López terminó séptimo en la última jornada de ensayos de participación de la Fórmula E en el circuito de Donington Park de Inglaterra. El cordobés, flamante tricampeón del Mundial de Turismo, quedó a 486 milésimas del líder de la prueba, Sebastián Buemi. En el tenis internacional, la sorpresa en la jornada de abierto de los Estados Unidos, la eliminación de Serena Williams de los Estados Unidos, que perdió además, después de 186 semanas, el número uno del ranking mundial. Perdió con la tenista checa Carolina Pliskova, que le ganó 6-2, 7-6. La nueva puntera en el ranking internacional es la alemana Angélica Gerber. En el tenis internacional también, pero en este caso Challenger de San Remy, está jugando el santiagueño Marco Trangeliti frente al bosnio Mirza Basic. Primer set para el argentino, 6-1. Trangeliti le había ganado ayer al belga Yannick Mertens, 4-6, 6-3, 6-3. Había quedado eliminado el correntino Leonardo Mayer frente a otro belga, Joris Deler, que le ganó 6-3, 3-6 y 7-6. En el Challenger de Génova, en Italia, pasó de ronda el chasco musense Carlos Berloc, que le ganó al rumano Adrián Ungur, 7-5, 6-0. Hoy, no antes de las 10:30 de la mañana, Berloc vuelve a presentarse, en este caso frente al eslovaco Josef Kovalik. Quedó eliminado el marplatense Horacio Ceballos, perdió con el polaco Jerzy Janowicz, 7-5, 6-4. Corea del Norte, que logró su independencia de la otra Corea después de la guerra en 1948, un día como hoy, hizo explotar su quinta ojiva nuclear y tembló toda la zona. Se había detectado como si hubiera sido un terremoto en alguna parte, y los chinos, norteamericanos y rusos salieron al cruce de los chinos, de los coreanos del norte, que hicieron su quinta explosión nuclear. Ocurrió en el noroeste del país y se sintió en todos los sismógrafos del mundo. Cielo cubierto a esta hora en Buenos Aires, trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto sin información. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué dice el campo? ¿Qué tal, Miguel? Buen día. El campo hoy lo hacemos desde la ciudad de Rosario, donde estamos aquí para cubrir un simposio que organiza la Asociación de Cooperativas Argentinas, el Valor Ganadero se llama, donde se tratan distintas cuestiones vinculadas justamente a la producción ganadera, no solamente bovina, de carne y leche, sino también otras cuestiones no tan tradicionales, como puede ser, por ejemplo, la acuacultura. Ayer esto comenzó después del mediodía, en horas de la tarde, va a desarrollarse hoy durante la mañana y va a finalizar en horas del mediodía de hoy. Y bueno, de las cuestiones que se hablaron en la tarde de ayer, lo más destacado, básicamente, el tema de cómo debe encararse la cadena ganadera. Se habló en una de las conferencias sobre asociativismo y cooperativismo. Eduardo Fontela fue uno de los disertantes, un licenciado en ciencias políticas y de gobierno, y básicamente lo que destacó es el hecho de que la cadena de carnes y sobre todo los pequeños y medianos productores deberían tratar de asociarse, de trabajar en conjunto, de hacer alianzas para fortalecerse y, bueno, poder estar en mejores condiciones de trabajar inclusive con los productores si lo hacen de manera integrada, de manera asociada. Hoy habrá dos paneles, uno de leche y otro de carne, y otra de las cosas que se destacó ayer fue un caso en la provincia de Formosa, de Chaco, mejor dicho, donde productores hacen una tarea conjunta de rotación entre cultivo de arroz y producción bajo técnicas de acuacultura del pacú, que es una especie de río nativa de las aguas nuestras del norte del litoral, y que realmente tiene buenos resultados. Seguramente la próxima semana vamos a poder conversar en una nota al aire con estos productores, también un caso muy muy muy interesante de producción conjunta y una producción no tradicional que inclusive están exportando parte de su producción de pescado de pacú concretamente, que es muy sabroso. ¿La concurrencia? La concurrencia buena, aproximadamente unos 700 productores, hay un buen clima por parte de los productores, por supuesto con la expectativa de lo que pueda mejorarse, pero hay interés en capacitarse, en estar digamos actualizados, y obviamente, bueno, en este caso son productores, la mayoría de ellos asociados a las cooperativas, donde, como digo, la organización de esto corre por cuenta de la Asociación de Cooperativas Argentinas, y bueno, son básicamente productores asociados a distintas cooperativas de todo el país. Pues sabes que hay una queja muy fuerte del tema de la naranja, que se está importando del Uruguay y se vende más barata que la Argentina. Sí, lo estaba enterado de esa cuestión. Bueno, como pasa en otras actividades, ¿no? El tema de importación de alimentos es realmente una situación que se está dando en distintas producciones en los últimos tiempos. Veremos si las autoridades toman alguna medida, por el momento no lo han hecho. Lo cierto es que, bueno, seguramente los problemas de los costos tienen que ver con que, bueno, seguramente los costos nuestros están inflados por ineficiencia de transporte, por un montón de cuestiones vinculadas a los problemas económicos macro que tiene la Argentina. No es que se justifique con esto la importación, pero bueno, lo cierto es que hay habría que ver por qué los productos que vienen de afuera son más baratos que los nuestros, cuáles son las ineficiencias que provocan los mayores costos de producción de nuestras propias producciones, que obviamente tienen distintos problemas que habría que analizar. En ese aspecto, y vinculado con una de las tantas producciones que están quejándose por sus problemas internos, cosa que esta semana, el miércoles, los tamberos, las 16 asociaciones de tamberos que hay de todo tipo y color, estuvieron reunidas en el Ministerio de la Industria con las autoridades que los habían convocado. Lamentablemente no fue satisfactorio para ellos el resultado de la reunión. Ellos están pidiendo un valor mínimo de 6 pesos por litro de leche para cubrir los costos y quedarse con alguna pequeña ganancia. El gobierno dijo que no está en condiciones de pagar el subsidio para, digamos, cubrir la diferencia de los 4 pesos más o menos que están recibiendo en promedio en distintas cuencas. Y por otro lado, también estaban las industrias, las dos cámaras más importantes, el Centro de la Industria Lechera, que agrupa las empresas grandes, y APIMEA, que es la Asociación de Productores y de pequeñas y medianas industrias lácteas, y también dicen ellos que no pueden pagar ese número, con lo cual, bueno, ahora que no sería de extrañar que en próximas semanas haya alguna manifestación en Plaza de Mayo similar a la de las frutas que hubo semanas atrás, en queja por esta situación, ¿no? Así que, bueno, habrá que ver qué sucede con ese tema, pero no hay solución a la vista. Lo que sí dijeron es que están terminando un estudio del Ministerio de la Industria sobre la competitividad de la cadena, que lo van a llevar al Ministerio de la Producción, pero bueno, son estudios que pueden atacar cuestiones importantes, pero no pueden dar soluciones jamás a las cuestiones o a los reclamos más urgentes, ¿no? Por otro lado, la Bolsa Nacional de Buenos Aires, como todos los jueves, emitió ayer su panorama agrícola semanal, queda para la cosecha de maíz, que se está todavía finalizando, la de la campaña en curso, ¿no? Parece mentira, pero con todo el tema de inundaciones se demoró muchísimo el final de la cosecha de maíz. Está confirmando los 28 millones de toneladas para toda la el territorio argentino con este cultivo, y para el trigo, que ya se ha sembrado para la próxima campaña, la que está, la que ha comenzado, 16-17, le da una buena situación en la mayoría de los cultivos. Está hablando de un 23% de la área sembrada del estado bueno y muy bueno, lo cual confirmaría la proyección de 4.300.000 hectáreas sembradas en todo este cultivo. Así que, bueno, serían esos los principales temas para esta mañana, Miguel. Bueno, nos seguimos el lunes. Cómo no, buen día para todos, buen fin de semana, muchas gracias. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la hora 7:20 minutos, Diego. 2 años sin Rafael Carret. Rafael Antonio Carret, a tal su verdadero nombre, nació el 10 de septiembre de 1923 y falleció el 9 de septiembre del 2014, un día antes de su cumpleaños número 91. En su juventud fue jugador de fútbol en el Club Atlético River Plate, junto a Tesouro y Gambardella, y durante 17 años fue periodista deportivo de la revista River. Menos mal que se dedicó a la comicidad, porque nos hubiera sacado trabajo. Y sí, seguramente. Inició su carrera artística cuando tenía 10 años en la radio, como niño actor en la compañía de Yaya Suárez Corvo, y allí... Bueno, no te gastes más porque te vas a quedar difónico antes de que terminemos. No, no te preocupes. No me preocupo yo, pero esto es radio. Entonces escuchan a una persona que está así y dice, pobre hombre, no llega a la tranquera. Sufren todos. No llega a la tranquera. Mi viejo hombre se convirtió en esa época en el tutor del Pato Carré, porque papá era el galán traidor de la novela. ¿Te acordás de Elkin, aquel que planchaba, sí, las cuerdas vocales? Sí. Que era un fenómeno. Sí, era un fenómeno. Bueno, lástima que no está más. Claro, pero... si vos querés con Rodolfo, nosotros de fin de semana te arreglamos un poco, te planchamos las cuerdas vocales. Ah, puede ser, caliente en una plancha. ¿Te animás, Rodolfo? El Rodolfo se huyó porque no quiere tomar, hacer medicina ilegal. El Pato Carré también fue un gran compositor, y uno de sus temas, que se llama El Tata Está Viejo, se lo grabó de esta manera Hernán Figueroa Reyes. Tata está viejo, lo vi la otra noche armar su cigarro con dificultad. El pucho encendido temblaba en sus labios como un tucutucu en la oscuridad. Ya no se levanta a matear temprano, no pasa el galope, va al trote nomás. Se pasa las horas junto a la tranquera, mirando al camino pasar y pasar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un ñandubay. Hoy parece un sauce, tatuito encorvado, qué pena si un día me llega a faltar. Hoy parece un sauce, tatuito encorvado, qué pena si un día me llega a faltar. El tata está viejo, si un día de irse, que ni se dé cuenta el tranquito nomás. Diosito, te pido que apagues su vida, cual se apaga un pucho solo, sin pitar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un ñandubay. Hoy parece un sauce, está todo encorvado, qué pena si un día me llega a faltar. Hoy parece un sauce, está todo encorvado, qué pena si un día me llega a faltar. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Ahora 7:25 minutos, 12 grados, una décima la temperatura. Hola, Miguel. Buen día, Miguel, buen día a todos. Bueno, vos sabés que un día como hoy, 9 de septiembre de 1807, las fuerzas inglesas del general Whitelock abandonan Montevideo, según habían pactado ese mismo año, después de la defensa de Buenos Aires, en la que nuevamente son derrotadas las fuerzas inglesas. Vos sabés que Sarmiento, el gran Sarmiento, el gran patriota argentino, ya por 1885 editó un libro que se llamaba Conflicto y Armonía de las Razas de América. Y mirá lo que decía: los habitantes de Buenos Aires no conocieron en aquel momento las instituciones inglesas, pues con tal victoria, se refiere a la derrota de los ingleses, perdimos por lo menos 50 años de civilización. Todos se preguntarán ahora, y 10 años después, ya habla casi en 1900, se preguntarán entre sí los mismos héroes de la gloriosa hazaña: ¿por qué peleamos contra Inglaterra, que nos traía el comercio libre, la libertad de imprenta, el escrito de habeas corpus y una civilización que abrazaba todos los ramos de la cultura humana? Y termina diciendo: siendo como se ve absurdo los motivos, parece ridícula o al menos lastimosa la defensa y ruinosa la victoria, porque ruinosa fue, importándosele poco al mundo que esta parte del continente haya ejecutado, con algunos actos gloriosos, una serie de vergonzosas maldades que principian con Artigas y no acaban con Rosas. Vos fíjate desde dónde viene el pensamiento antinacional favorable a los ingleses, por el hombre que más homenajes tiene en la República Argentina. Y vos, los argentinos tenemos grandes dificultades, hasta recién comentabas hace un rato sobre la necesidad, a lo mejor, de dividir a la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que habría que modificar la Constitución Nacional, por empezar, porque su artículo 14 dice que podrán admitirse nuevas provincias en la nación, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otras u otras. Pero por eso se requiere primero una petición de la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia hacia el Congreso Nacional, para que el Congreso Nacional revise ese artículo. Bueno, hay que, para eso hay que llamar por eso no va a salir. Por eso yo dije que, además, como se sienten perjudicados, lo mismo que tienen que sancionar, olvídate. Vos sabés que yo considero, porque esto lo estudié mucho ya hace años, yo hablaba de dividir el país en regiones, y después me asusté porque dije, si lo dividimos en seis regiones, con el correr de los años se van a convertir en seis países distintos. Y con el criterio de dividir la provincia de Buenos Aires, también aplicando ese criterio, podemos dividir Santa Fe, podemos dividir Córdoba, podemos dividir en el sur, ni hablemos, las provincias enormes. Bueno, pero de hecho, si vos analizás la historia del virreinato hasta la fecha, siempre hubo fragmentaciones, bueno, y divisiones. Pero y así no lo fue. Que no hay, no, lo que no hay que perder, que era lo que yo le decía al oyente anterior, lo que no hay que perder es el concepto de la administración. Bueno, por porque eso, si vos tenés un inmenso territorio y lo administras mal, estamos complicados. Pero dale la administración a los municipios de sus impuestos, es decir, el municipio que construya sus hospitales, que construya sus escuelas, pero que reciba directamente los impuestos, sino que dependa del Estado Nacional, claro, los gobernadores, claro, pero y de eso, los gobernadores, los intendentes. Pero eso, para hacer eso, estamos siempre en la misma. Tenés que la necesidad de que el Parlamento Nacional lo revea y saque una ley, y vos sabés que el que gobierna va a manejar una mayoría en la Cámara que se va a oponer. La gran trampa es que el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. Y los representantes se representan a sí mismos. No representan al Estado, porque las bancas... Y al interés de turno. Pero ese es el grave problema. ¿A quién representan los representantes en su momento? Porque de pico, durante la campaña, representan al pueblo. Y una vez que se sentaron, la banca es del diputado, ni siquiera del partido que lo llevó a ocupar la banca. Esto es grave, no es una cuestión filosófica y de fondo de no fácil solución. Vos sabés que hablabas de Malcorra, hablabas de Malvinas, la influencia que tienen todo esto, y hablamos de la influencia que tienen las grandes multinacionales, por ejemplo en Medio Oriente, y que son capaces de hacer bombardear a destajo a los pueblos que se les ocurra para apoderarse de sus riquezas naturales. También hacemos referencia a las decisiones de los gobiernos y la vida económica de los pueblos sudamericanos. Pero no siempre se han manejado tan sutilmente. Vos sabés que un día como hoy, se produce el 9 de septiembre de 1932, estamos hablando del siglo pasado, hay sobrevivientes todavía de esto, es decir, comenzó oficialmente lo que se llamó la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, con el control de la región del Chaco Boreal. Esta batalla de Boquerón duró nada menos que 20 días. Y esta guerra entre Bolivia y Paraguay fue por el control de una región absolutamente árida y con muy poca población, con el pretexto del valor estratégico del río Paraná. Pero en realidad, la lucha entre ambos países, Bolivia y Paraguay, que Bolivia movilizó 250.000 soldados, de los cuales murieron 55.000, y Paraguay movilizó 120.000 y perdió 32.000 entre muertos y desaparecidos. Bolivia movilizó 3 millones de habitantes, el 16% de todos los varones, y Paraguay, con una población total de 1 millón de habitantes, movilizó lo que pudo los hombres entre 16 y 50 años. Esta guerra, en realidad, además de los muertos que produjo por la falta de agua, que diezmó a los ejércitos, que se morían de sed, y en los inviernos chapaleaban en el medio de gigantescos pantanos. Por eso se lo llamó la Guerra del Infierno Verde. ¿Vos sabés que por lo que peleaba? Bajo los colores de la bandera boliviana se ocultaba la petrolera estadounidense de Nueva Jersey, Standard Oil. Podemos afirmar que contaba con el apoyo de su subsidiaria brasileña. Brasil siempre tuvo intenciones sobre el Paraguay. Y cobijada bajo los colores de la bandera paraguaya, se apañaba a la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, en realidad también auspiciada por su filial de la Argentina. Bolivia agotada tuvo que aceptar el armisticio el 12 de junio de 1935, cuando se iba a liberar la mayor de las batallas. También, dicho sea de paso, se anticiparon las técnicas, las armas, y también probaron estrategias para la Segunda Guerra Mundial, que se estaba gestando en muy pocos años después. Ya las grandes potencias del mundo sabían la que se venía. Tanto Bolivia y Paraguay se empeñaron en proporcionarse a sí mismos, a sus ejércitos, fuerzas aéreas las más modernas que pudieran sufragar, porque se sabía que para la Segunda Guerra Mundial había que probar los aviones. Para finalizar, lo realmente patético de esta guerra está plasmado en el relato del escritor boliviano Augusto Céspedes. Mirá, es breve, lo voy a leer. Dice: un pelotón de soldados empieza a excavar un pozo, a pico y pala en busca de agua. Ya se había evaporado por lo poco que llovió y no había nada de agua por donde Cimerio se ande. A los 12 metros los perseguidores del agua encuentran barro líquido, pero después a los 30, a los 45 la polea sube baldes de arena cada vez más seca. Los soldados continúan excavando día tras día atados al pozo. Pozo adentro, boca de arena cada vez más honda, cada vez más muda. Y cuando los paraguayos, también acosados con la sed, se lanzan al asalto, los bolivianos mueren defendiendo el pozo como si tuviera agua. Es decir, terminan peleándose por el agua, cuando en realidad el enfrentamiento entre esos dos países fue por los intereses de dos petroleras. Estamos en el horno si la canciller nuestra va a ir a negociar con Inglaterra la explotación del petróleo. Lo que tenemos que negociar con los ingleses es saber qué hacemos con la gran cantidad de empresas inglesas que están explotando el petróleo, el oro, los minerales, envenenando las aguas en territorio nacional, que es mucho más grande, más importante y más valioso que Malvinas. No, sí, digo también, no defender también Malvinas, es territorio nacional Malvinas. Pero no digo no defender Malvinas. Pero digo que también es territorio nacional, ocupado Malvinas. Claro, es decir, el territorio nacional está tan ocupado como Malvinas. La desgracia es que es más sutil la dominación. No hace falta que hicieran como hicieron en Inglaterra. Y vos sabés que... No, lo que trato de decirte, Miguel, es que el territorio nacional también es Malvinas. También o sea que es Malvinas. Cuando claro. Nosotros hablamos de del continental y de las islas, todo es territorio nacional. Pero vos sabés... Una parte del territorio nacional ocupado son las islas y otra parte está dentro del continente, que es lo que voy a hacer referencia. Pero todo es territorio nacional. Seguramente más grande que el territorio de Malvinas. Ahora... ¿Sabés qué pienso yo? Que los ingleses sí, sí. Pero ¿sabés cuál es el problema? Si el matrimonio presidencial duerme en lo de Lewis. ¡Claro! Y le entregamos después el negocio del gas a Lewis, complicado. Ahora, yo te pregunto, las provincias son anteriores a la nación, ¿verdad? ¿Quién designa al canciller? ¿El presidente de turno? Por eso hay un dato muy importante. Cuando Rosas es gobernador, maneja las relaciones exteriores, y cuando Perón habla de Rosas le da la representatividad de presidente, porque dice, refiriéndose a los que no eran masones, se incluye él, lo incluye la primera junta, Saavedra, a Rosas, dice, y a Irigoyen, y pues sabe que Irigoyen lo incluyen en la masonería, y Irigoyen no era masón. Claro, a vos sabés una cosa, vos fijate que Rosas ocupa la mayor parte del periodo entre dos masones que fueron reconocidos como presidente, entre Rivadavia y Urquiza. Ahora, el gobierno de Rosas no fue un gobierno de tipo presidencial, a pesar de que prácticamente fue reconocido como todas las provincias como función de presidente de la República, bueno, a pesar de no... sin ir más lejos, Miguel, Perón tenía Tencer, que era masón, claro. ¿No? Y tenía Viñas, canciller, que también era masón. Bueno, desgraciadamente, a ver, dentro de la masonería no podemos decir que todos son traidores a la patria. Hay confundidos, hay hombres sí. que con buena intención ingresan a una entidad que así abiertamente trabaja para ayudar. Está bien, nos encontramos en la logia, Miguel. Chao. Buen fin de semana para todos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 7 de la mañana, 38 minutos, 12 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Hola, sí, buen día, Derrensis. ¿Quién es? Sí, buen día, lo quiero saludar y felicitarlo. ¿Quién es que habla? Edith y Florencia Varela. Sí. Vuelvo a llamarle, la abogada. Sí, mire, yo quería hacer una pregunta, básicamente. Me encantó su editorial, es fabulosa, brillante, lo felicito, lo aplaudo. Quiero hacerle una consultita. ¿Usted considera de Renzi, con su trayectoria de periodista, hace 20 años aproximadamente, ¿no? O más, quizás. ¿De periodista? Sí, sí, como periodista de la República Argentina. 50 años. Uf, Dios mío. Bueno, yo creo que tiene entonces respeto por la historia argentina, como lo estoy escuchando. ¿Usted considera que estamos ante una verdadera democracia como forma de gobierno? Mire, ¿O podemos sentirnos los argentinos con el derecho de pedir la renuncia? Mire, hay una sensación de que la democracia como tal no sirve porque no representa verdaderamente los intereses de la sociedad. Yo creo en una sola democracia, que es la democracia popular, la democracia que atiende los problemas de la nación y de la mayoría de su pueblo. Ahora, es muy complejo esto, porque nosotros confundimos democracia con voto, y creemos que porque se tiene la mayoría de los votos se hace democracia, y eso también es un error. A mí me parece que lo que hay que ver, quiénes son los que gobiernan para el pueblo y quiénes gobiernan de espalda al pueblo. Por eso, cuando uno va transitando tanto tiempo observando las pericuetas que hacen los políticos, que van, vienen y demás, uno se da cuenta que han tomado a la democracia como un empleo para resolver problemas personales y no para resolver los problemas de la sociedad. Y entonces allí encontramos una grave situación, porque llegan a los lugares, a los mejores lugares, no las mejores personas, sino aquellos que se las han ingeniado para resolver problemas personales y no problemas nacionales. Y estamos muy complicados. Entonces, usted me pregunta, ¿el sistema democrático sirve? Mire, como forma de gobierno, si hoy por eso, una verdadera democracia. Por eso, sirve. Y, a ver, la que realmente pensó ¿qué era más democrático? El prócer argentino, me refiero a San Martín. Pero pregunto, ¿qué era más democrático? ¿Los caudillos federales con la gente atrás que los seguía o los gobernadores actuales? ¿Qué sé yo? Es muy difícil, ¿no? Porque cuando acá hemos padecido dictadura, y entonces en las dictaduras hubo un tremendo silencio de los que tenían que hablar. Sí. Y cuando supuestamente tenemos democracia, confundimos democracia con libertinaje. Entonces, habría que definir muy bien qué es lo que entendemos por democracia los argentinos. Si democracia es respetar el pensamiento del otro, yo creo en eso. Si democracia es respetar la necesidad de la mayoría, yo creo en eso. Si democracia es resolver los problemas mirando primero la soberanía nacional y después los problemas para afuera, creo en eso. Si vamos de lo micro a lo macro, yo creo en eso. Ahora, si usted me pregunta si eso se aplica en la democracia actual, no se aplica. Entonces me crea una situación difícil de definir, ¿no? Claro, porque sin pensar en el mandato anterior, porque ya terminó, yo estoy pensando en lo que nos dejaron nuestros próceres argentinos, la patria que yo juré, la Constitución Nacional. Pero lo que yo me doy cuenta que pasa que... Por ejemplo, el doctor Rafecas, perdón que lo interrumpa, pero el doctor Rafecas, hoy por hoy, la verdad no me gustaría estar en el calzado de él. No, pero está bien, pero ¿sabe lo que yo noto? Que se confunden todos los roles, ¿no? Sí. Yo, por empezar, no creo que tengamos justicia en la Argentina. Entonces, cuando uno dice uno de los tres poderes no funciona, que la justicia, ya es todo un tema. Uh-huh. Segundo, hay un régimen presidencialista en la Argentina por excelencia, por lo cual se han transformado los parlamentos, generalmente, no es el caso de este de ahora, pero en general, se han transformado en escribanías. Es decir, el Ejecutivo, usando la mayoría, sacó lo que le pareció. Entonces, de los tres poderes, siempre existió uno. Los jueces siempre son oficialistas, los que cambian son los gobiernos. Okay. Entonces, la justicia la aplica según y conforme. si lo mata durante el golpe, si los zafarones de algún modo, si usted lo mata con a una persona, se lo comen crudo. Si a usted lo matan a una persona durante su gobierno, claro, es autodefensa. Si de perdió el gobierno, usted, claro, es un criminal. Tiene que ser totalmente imparcial, cosa que no sucede. Por lo cual, la justicia tendría que haber sido puesta en estado de asamblea pública con el gobierno de Alfonsín, porque los jueces habían jurado, primero, por el Estatuto de la Revolución del Proceso y después por la Constitución Nacional. Por lo tanto, no eran jueces de la democracia. Tendría que haberse arrancado ahí con nuevos jueces. No se hizo y tenemos lo que tenemos. Tremendo, tremendo. Bueno, lo felicito, muchas gracias por su cátedra, brillante. Adiós. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, Riestra le ganó 1-0 a Villa San Carlos en Berizzo, italiano, en cancha del Porvenir. Se jugó a puertas cerradas. Le ganó 2-0 a Doc Sud. Malogró un penal Fernando Pascuales. Doc Sud de los 30 al primer tiempo con uno menos por expulsión de Hurtado. Liniers le ganó 1-0 a Claypole. Y sigue la polémica, porque, a ver, los dirigentes de Liniers en la última reunión de la primera vez se fueron todos, se dieron la mano, no iban a jugar ni Castano ni Fleitas, pero bueno, aparecieron jugando Castano y Fleitas. Y Matías Fleitas convirtió el gol de la victoria. Y está muy enojado Dante Macori, presidente de la categoría, y lo llamó Marcelo Gómez, presidente de Liniers, después del partido. Hablamos ayer con el secretario David Lerrosa. Ellos dicen que la categoría votó a mano alzada y que estos dos jugadores no podían jugar, en realidad son tres, con Nico Horacio, que se fue a préstamo a Zacatipas, y que la categoría le dio la posibilidad a Liniers de que incorpore tres nuevos jugadores. Liniers dijo que no. Bueno, ayer jugaron. Y Marcelo Gómez, como ya te había comentado, sigue diciendo que oficina, en realidad, de jugadores, le volvió a dar el aval. Bueno, no sé cómo va a terminar esto, hay mucho malestar, hay mucha bronca. Y bueno, ayer, por ejemplo, Claypole perdió 1-0 con Liniers, y Claypole está en condiciones de protestar el partido. Ahora, anoche hablamos con Guillermo Rodríguez, técnico de Claypole, un hombre de toda la vida como jugador, ayudante de campo y ahora técnico. Y él dice, mirá, los dirigentes dicen, vamos a protestar el partido, pero si está avalado por personas jurídicas, no podemos hacer nada. Así que vamos a ver cómo sigue este cuentito y esta historia. Centro Español le ganó en un partidazo, me dicen, de ida y vuelta con muchas situaciones de gol, 2-1 a Puerto Nuevo. Hoy, varios partidos, van a jugar por la primera C, en las 15:30, en el Estadio Municipal, pegadito a la Basílica, Luján, Defensores de Cambaceres. En Zárate, el Calvo recibe a la Ferrer, donde hace 19 años el equipo de Matanza no se puede ir con los tres puntos. Cañuelas, con la vuelta de su goleador Gastón Greco, recibe Argentino de Merlo por la primera vez, 15:30, Victoriano Arenas recibe a Yupanqui, y 15:30 también van a jugar el Deportivo Paraguayo y el Saladito Argentino de Rosario. Hoy también tenemos Federal B, 20:30, Sportivo Varadero Argentino de Pergamino, Federal A, 15:00 en Santiago del Estero, en La Banda, Sarmiento recibe Instituto Santiago, 4:00 PM en La Rioja, Andino con Policial de Catamarca, 20:30 Sarmiento de Leones en Córdoba recibe a Tiro Federal de Morteros, Atenas de Río Cuarto ante Las Palmas de Córdoba, en Cuyo se juega Sportivo Peñarol, el Bohemio recibe a San Martín de Rodeo, seguimos más Federal B, zona Cuyo, 21:00, Rodeo del Medio de Mendoza, un equipo que tiene una convocatoria espectacular con Huracán Las Heras, 21:30 San Martín de Mendoza, el Chacarero con Newbery de Mercedes San Luis, y 21:30 en San Rafael, Huracán con Luján Sport Club. El otro día Rolo comentaba lo de Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, que está jugando en Estrella de Berizzo, bueno, en la Liga Platense, que nosotros cubrimos, y te cuento, Miguel, y a la audiencia, que yo estuve varias veces en cancha de Estrella de Berizzo. Al equipo se le conoce como la cebra, por la camiseta, y que está en las afueras de Berisso, en un populoso lugar, que tiene una hinchada tremenda, es el equipo de mayor convocatoria de toda la Liga Platense, es una hinchada complicada, una barra bastante, bastante complicada. Bueno, ahí está jugando Sebastián Verón, en un equipo grande de la Liga, en un lugar complicado así de la zona de Berisso, cercano a La Plata, con una hinchada muy grande, una gran convocatoria tiene Estrella de Berisso, ahí con la Asociación Nueva Alianza y con otros clubes, son de los equipos más grandes y más ganadores de la historia de la Liga Platense, Miguel. Bueno, ¿qué pasó con Turra? ¿Qué averiguaste? No, vos sabés que después ayer iba a hablar con dos o tres muchachos amigos, te la digo para el lunes, pero iba a hablar con Samuel, iba a hablar con Leandro, con dos o tres muchachos amigos de Barraca Central, y la verdad después durante el día se me pasó. Para el lunes te tengo el tema de cómo es realmente. Yo creo que es vicepresidente de Barraca Central, ¿eh? Uh-huh. Bueno, por eso te digo, lo voy a chequear bien hoy, sobre todo con mi amigo Samuel, hombre muy, pero muy, muy cercano a Chiqui Tapia, si no, hablo directamente con Claudio Tapia y el lunes te doy la respuesta definitiva. Preguntar a Tapia concretamente si Turner funciona o no funciona como vicepresidente, si tiene cargo elegido o no tiene, que, ¿cómo es eso, no? Hace poquito, a mí el mismo Chiqui Tapia por Twitter me mandó una foto y en la foto decía que agradecía la visita al club de Turner, por eso te digo. Pero bueno, Miguel, vivimos en Argentina, vivimos en esta bendita Argentina, donde todo puede pasar, ¿no? Donde... No sé, porque a lo mejor está en alguna comisión, no en la directiva, en alguna comisión, puede ser en la comisión de fútbol, qué sé yo. No sé, no tengo idea, pero la información hasta el momento habría que meterse y buscar por la comisión directiva de Barraca Central, a ver si figura en internet o figura en algún lado, cómo está integrada y quién es el vicepresidente del club, ¿no? Voy a hablar directamente, lo voy a chequear, si no con Dani o con Tato Pagano, pero para el lunes te tengo la respuesta definitiva de ese tema, Miguel. Bueno, te saludo. Un abrazo, buen fin de semana. Chau, chau. Fin de semana, hasta el lunes. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los piratas de la Falpo ayer se tirotearon con policías federales, dos muy heridos muy grave. Ahora en un supermercado chino matan a un policía, recibió un balazo en la cabeza. Todo esto ocurre en una inseguridad absoluta, donde los que tienen que defender supuestamente a la sociedad argentina están en inferioridad de condiciones, en armas, en chalecos, hasta en comunicaciones, diría yo, porque andan con el celular, muchos de ellos mandándose mensajitos y usándolo para cosas que no corresponden, desatentos, ¿no? O cambiando la rueda de un auto, o mirando a las chicas que pasan, y después cuando son sorprendidos pasan las cosas que pasan, y otros jugándose la vida trabajando en serio de policía. Así que sería muy bueno que se tomaran en serio el trabajo de policía los propios jefes de las instituciones y empezaran por exigir, primero, estado físico a los policías. Segundo, aprendan con urgencia leyes marciales, porque si no conocen defensa personal, en muchos casos son arrebatados a trompada y le sacan las armas. Y por el otro lado, me parece que estamos ante un avance del delito organizado de tal magnitud que tiran con ametralladora y los muchachos se defienden con lo que tienen. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Mirta de San Miguel del Monte. Ya lo he llamado dos o tres veces. En una oportunidad le dije de las destrucciones que está haciendo la intendente, ¿no? Bueno, ayer salgo para la laguna que vivo acá cerquita y veo que están tirando el semáforo. ¿Recuerda que le comenté que era uno de los proyectos que tenía, romper el semáforo? Bueno, fui a la municipalidad y hablé con la secretaria porque la verdad me sentí indignadísima porque desde que entró no sé más que romper y romper y romper todo lo que le dejó la otra gestión. Y me dice la secretaria que, dice recién, porque yo le digo que la intendente había prometido arreglar veredas y qué sé yo y que solo se ha dedicado a romper lo que le dejó la otra gestión. ¿Dónde fue eso? En San Miguel del Monte. Ajá. Está rompiendo todo, señor. ¿Pero dónde fue? ¿En qué calle? El semáforo estaba en la laguna para desviar el tránsito por otra avenida que se llama Rivadavia, para que bajen por la avenida Rivadavia y giren una cuadra después a la derecha, ¿no? Porque, como le digo, se suma mucho tránsito porque viene muchísimo turista en verano, siempre viene cada vez que hay feriados y qué sé yo, viene mucho turismo. Bueno, la cuestión es que se está dedicando a romper todo. El primer proyecto que tenía era, que ya le dije, la obra hermosa esa del polideportivo. ¿Pero usted dice que se está rompiendo por falta de mantenimiento o qué? No, lo rompió, lo sacó, estaban las máquinas trabajando, demoliendo. ¿Pero para hacer qué? Nada, solo para conformar a un sector que ese semáforo le molestaba y que seguramente ella está segura que la votó a ella y se olvida del resto de la población. Y bueno, y entonces hablé con la secretaria y como siempre esta gente no da la cara, manda a otra persona y le dije, ¿no?, que porque mejor no hacían lo que a ella había prometido, las veredas y todo eso. Y dice porque no había presupuesto. Le digo, ¿y para aumentarse el sueldo? Sí, hay presupuesto. Y dice, recién tenemos 7 meses de gestión. Le digo, bueno, en lugar de esos 7 meses emplearlos para romper lo que le dejó la otra gestión, ¿por qué no los empleó para hacer cosas? Porque imagínese cómo tendrán de estúpida la gente que 7 meses no le sirvieron para hacer nada, ninguna obra, pero para romper las obras que dejó el otro sí le sirvieron y le alcanzaron. Y el primer proyecto que tenía ella, que no sé si lo hizo, me tengo que ir a dar una vuelta, era el polideportivo, se llama Juan Domingo Perón. Lo primero que el proyecto de ella era quitarle el nombre, que está puesto ya bien en alto, bien grande, bien lindo. ¿Cómo es? No sé si lo sacó, no le puedo decir porque eso no sé si lo hizo. Pero se está dedicando a romper todo, a sacar rotonditas, a sacar los travesaños que ponen así para los barrios para que no entren los camiones y rompan. Todas esas cositas se está ocupando. Y bueno, la verdad que es una vergüenza. Chao, señora. ¿Quién es? Buen día, José de Tuyaco, de Renzi. Quiero hacer una pregunta, porque a pesar de que somos conterráneos, nacimos en el mismo año, no sé qué es la masonería, el masón. Vamos a preguntarle al señor de Renzi. ¿Cómo? Y no sé qué es, estaban hablando de masonería. ¿Usted no sabe lo que es? No sé, la verdad. No sabe lo que es. No Nunca sé. Se preocupó por averiguar quiénes son las logias en el país. Y me preocupa ahora, no te voy a decir. Más vale tarde que nunca. Y por supuesto, no, pero tenemos 74 años, somos dos pibes, de Rinzi. Mire, son organizaciones secretas que nacen hace muchísimo tiempo. Masón en francés quiere decir albañil. Albañil, sí. Claro, en francés quiere decir albañil. Utilizan toda la simbología de las albañiles, el compás, la escuadra, etcétera, etcétera, porque esto arranca supuestamente cuando los conocimientos de los albañiles, los arquitectos, por llamarlo de alguna manera, de aquella época, era un gran secreto. La obra, la construcción de los grandes palacios, de las grandes iglesias, de las grandes cosas, se mantenía con conocimiento. Bueno, esto es toda una organización simbólica que tiene una dependencia directa, ¿no? La francmasonería nace y se desarrolla con los franceses, pero tiene con los ingleses su dependencia directa de la reina de Inglaterra. Después, bueno, le tengo que contar toda la historia. La mayoría de la gente que está escuchando sabe quiénes son. Así que, yo estoy seguro como decía Minguito, agarrá los libros que no mueren. Pero yo estoy seguro que la mayoría de su audiencia tampoco sabe. No creo. Yo me animé a preguntarle. Bueno, lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, ¿no es que? ¿Usted sabe lo que es la masonería? ¿Cómo? ¿Usted sabe lo que es la masonería? No, sé por información así periodística, pero no nunca me puse a... Está bien, tiene razón el oyente anterior. Bueno, siga, Juan. Estamos en presencia de un gobierno dictatorial, mentiroso y corrupto, con funcionarios que se hicieron de millones de dólares con el dólar a futuro y en los paraísos fiscales sin declarar y sin pagar los impuestos correspondientes. La micheta sospechada de corrupción. No soportan las críticas, acosan a opositores, junto a la corte con Lorenzetti a la cabeza y jueces y fiscales macristas, hipócritas y corruptos, utilizan la persecución judicial y la amenaza, como le pasó a la jueza federal Martina Ford de San Martín, con una escandalosa solicitada por no ser macrista. A su marido lo echaron de su trabajo, les colocaron dos granadas en su casa, presionan a jueces como Rafesca o Casanelo, entre otros. Morales, otra cosa, Morales Solá, del PRO, es un ignoto servil a su causa antijusticialista. Gracias, ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién está? Nadie, dale. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7:59:30, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En 1981, un día como hoy, fallecía Ricardo Balbín, el líder del movimiento de la Unión Cívica Radical, que enfrentó en el 58 como candidato a presidente a Arturo Frondizi y perdió las elecciones. Balbín fue uno de los que despidió en nombre de la oposición los restos de Perón en el Congreso y terminó con aquella frase: un viejo adversario hoy despide un amigo. La muerte del caudillo platense conmocionó en ese momento a las estructuras del radicalismo, que tenían todo apostado a renovación y cambio de Alfonsín en contra de la propia representación que tenía el balbinismo dentro del partido. Primero, Balbín recibió en las épocas de las proscripciones del peronismo el apoyo del unionismo, es decir, la parte más gorila del radicalismo, y enfrentó la intransigencia nacional, la parte que acordó luego con el peronismo. Luego fue mutando y cambiando y tuvo que enfrentar a los sectores de la socialdemocracia que enfrentaba Alfonsín como bandera con Estorani en frente de lo que representaba él. Cuando Perón le ofreció integrar la fórmula para la vicepresidencia, dijo que lo iba a consultar con el partido y, al igual que lo que ocurriera con Amadeo Sabatini, los radicales dejaron pasar el tren de la historia para después Julio Cobos arreglar con el kirchnerismo. Y la hora 8, un minuto, 12 grados, una décima la temperatura en el país, está considerada prácticamente de temperaturas vinculadas a la primavera que se acerca, porque tendremos un fin de semana a pleno sol en toda la República. En Longyan mataron a un policía, lo robaron a un supermercado chino y cuando salió el policía a defenderlo, le pusieron un tiro en la cabeza y lo asesinaron. Comienza el espectáculo del fútbol con el control de documentos. Hay que ir con el DNI a ver los partidos del deporte que más apasiona a los argentinos. Alejandro Dolina dijo públicamente que se iba de Radio del Plata porque Electroingeniería, la administración kirchnerista de la radio, no paga los sueldos. El conductor de La Venganza Será Terrible se despidió de sus oyentes acusando a la emisora de incumplimiento. Mientras tanto, el gobierno nacional dio de baja la licencia de Radio América, que tenía otro hombre beneficiado con la pauta del Estado, que hizo un verdadero desastre, el Rabino Spolkin, que que fue el último administrador de Radio América. La baja, entonces, de los actuales propietarios produce una nueva vacante que antiguamente utilizaba la desaparecida Radio Antártida, que después se encargó de ser reemplazada por Radio América. Ahora habrá que ver a quién le adjudican la frecuencia. El deporte por Belgrano. En San Lorenzo de Almagro, el doctor Alberto Rovira dijo no estar seguro de que Romagnoli pueda seguir jugando. Habrá que analizarlo después del tratamiento, dijo el facultativo. Por su parte, el delantero Gonzalo Bergesio selló ayer su vinculación, contrato por un año. Con la vuelta de los seleccionados y la ausencia de Ezequiel Cerutti, está confirmado el equipo para visitar a Defensa y Justicia. Irá con Torrico, Matías Corujo, Angeleri, Caruso y más, Belucci, Musis, Ortigosa Blanco, Sebastián Merlini y Nicolás Blandi. Algunas precisiones más para los octavos de final de Copa Argentina. Almagro y Juventud Unida de Gualeguaychú, todavía sin horario, pero se sabe que jugarán. Ya tiene completo horario. Es el miércoles a las 21:10, Estadio Antonio Romero de Formosa, con arbitraje de Nicolás La Molina. Almagro con Juventud Unida de Gualeguaychú, entonces el ganador va con Belgrano de Córdoba. El martes 20 de septiembre, este sí está sin horario, va en el Padre Martiarena de Salta. Jugarán Rosario Central y el Deportivo Morón. El ganador de esta llave va con el ganador de Lanús y Boca. Jueves 22 de septiembre, 20:30, Estadio de Bicentenario en San Juan. River frente a Arsenal de Sarandí. El ganador enfrenta a Unión de Santa Fe. Domingo 9 de octubre, por ahora sin horario, pero se sabe que se juega en el Minela de Mar del Plata. Racing frente a Gimnasia de Grima La Plata. El ganador de esta llave enfrentará al ganador de Godoy Cruz de Mendoza con San Lorenzo de Almagro. Se recuerda que Unión de Santa Fe y Belgrano ya están clasificados para los cuartos de final. En España, hoy comienza la tercera fecha de la Liga en Primera División. Un partido jugarán Real Sociedad Español. Para mañana, los tres partidos principales, hay tres punteros: Las Palmas, Barcelona y Real Madrid, que tienen 6 puntos. Las Palmas visita al Sevilla. Barcelona recibe al Alavés, todavía con Lionel Messi en duda, y Real Madrid recibe a los Osasuna. En el rugby de la urba se juega este sábado la penúltima fecha del top 14, que ya va delineando posiciones para la rueda de definición. Jugarán los Tilos con La Plata, Hindú con Alumni, SIC con Belgrano, San Luis con Neumann, Cuba con Atlético del Rosario, Mariano Moreno Pucará y Regatas con el Casi. Ya están clasificados para semifinales Belgrano, que está primero con 50 puntos, e Hindú, que está segundo con 48. Por ahora, para los playoffs, de los que saldrían los dos semifinalistas restantes, están clasificando San Luis con 35, el SIC con 34, Neumann con 31, Regatas con 30. Todavía tiene chance de colocarse en alguna de esas posiciones el Casi, que tiene 29, y Cuba, que está con 25. En el Rugby Championship, el sábado 4:35 de la mañana, hora de la Argentina, los Pumas de la Argentina visitan a Nueva Zelanda, el puntero del Rugby Championship. Argentina con 3 cambios, Petty por Lavanini, Ortega Decio por Leguizamón y Moroni por Montero. Olimpiadas ajedrecísticas en Azerbaiyán, en el torneo absoluto. Sexta ronda, derrota de la Argentina frente a China, 2.5 a 1.5. Histórico triunfo del argentino Sandro Mareco en primer tablero, y con negras le ganó a uno de los super grandes maestros del momento, el chino Wang Yu, 2.737 puntos de elo. Segundo tablero, perdió el zarateño Federico Pérez Ponza. Tercer tablero, perdió el juninense y perdió el invicto en el torneo Diego Flores. En el cuarto tablero, empate de Alan Pichot. India es el único puntero, tiene 12, Estados Unidos con 11, 10 puntos para Holanda, República Checa, Georgia, China, Canadá, Rusia, Ucrania, Letonia, Inglaterra y Rumania. Argentina tiene 8 puntos, está en el puesto 38 con 4 victorias y 2 derrotas. Hoy, por la séptima ronda, Argentina frente a Israel, 16º preclasificado. El abierto del tenis de los Estados Unidos, hoy definición de semifinales en la competencia masculina. A las 4 de la tarde, hora argentina, el 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic frente al francés Gael Monfils. Y no antes de las 18, el suizo Stanislav Wawrinka, tercero en el ranking, frente al japonés Kei Nishikori. Challenger de tenis de Saint-Rémy ya es final en Francia. La derrota y eliminación del argentino Marco Trungeliti. Había ganado el primer set 6-1, pero después perdió 6-3, 6-4 frente al bosnio Mirza Basic. En la hora 8 minutos, en 1944, un día como el de hoy, los comunistas búlgaros apoyados por la Unión Soviética dieron un golpe de Estado y se quedaron con el poder en Bulgaria. Lo hicieron integrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Luis de Montegrande. ¿Quién? Luis de Montegrande. Sí. Mire, ese oyente que llamó queriendo saber qué es la masonería. Lo que dijo él es cierto, la mayoría de los oyentes no debe saber. Porque usted mismo, yo me acuerdo cuando las elecciones del 30 de octubre del año pasado, yo le pregunté, porque usted tiene buena información, ¿cuál de los 6 candidatos a presidente que había no era masón? Usted no me lo dijo. ¿Y por qué? No lo sé. Yo cuando sé, lo digo. Cuando no lo sé... Pero no, usted tiene buena información, Miguel Ángel. Yo tengo información... ¿Sabe qué? Yo sospecho que no se puede hablar de eso. Yo tengo información concreta de quiénes son, de los que son públicos, pero no de todos. Mire, es sorprendente saber, por ejemplo, que el ecuatoriano, este muchacho que asesora en la campaña de prensa al gobierno, es masón, pero eso me enteré de casualidad por un ecuatoriano. Y yo me he enterado de casualidad de varios conocidos, pero de casualidad yo no tengo acceso a la información como la tiene usted, ¿vio? Porque usted a veces da información que uno se queda frío, porque ¿de dónde saca tanta buena información? Usted tiene su fuente. Por eso yo pienso que no debe ser... No, a lo mejor lo que uno cree que todo el mundo sabe y cosas que por ahí la gente no sabe, ¿no? No, pero hay mucha gente que no sabe. Acá hace más o menos 2 años llamó a este programa un oyente de Lanús, que creo que llamaba por primera vez, dijo que en Lanús funcionaban 5 logias de la masonería. Sí, puede ser, sí. ¿Eh? Puede ser. Y nunca más se habló nada de eso, ni llamó más, nada. Entonces, no, pero puede ser, mire, hay un organigrama, hay un libro que desapareció de la venta, que lo escribió Alcibiades de Lapa era un griego, el dueño de Plata Lapa en la Argentina, que era el gran maestre masón en la Guerra de Malvinas. Y él publicó en ese libro que él nunca había creído en lo que contaban de sectores nacionales que decían que tenían que espiar para los ingleses, hasta que les llegó el pedido de Gran Bretaña de que tenían que colaborar. Ahí se dividió la masonería argentina entre los masones que no querían cumplir con eso, y los que querían cumplir traicionando al propio país y trabajando para la orden. Bueno, obviamente esa división duró muy poquito tiempo, terminó el conflicto bélico y otra vez se juntaron, pero lo que sí fue llamativo es que desapareció el libro de las librerías. O sea, alguien fue y compró todos los libros. Y sí, no, seguramente eso lo pueden hacer. Pero sí, a mí me llama la atención que no haya información de... Mire, yo como cuando ciudadano común no tengo acceso, no cuando sé. En el año 67 yo voy a Inglaterra por el Partido Estudiantes de La Plata a Manchester. Cuando estoy entrando en Londres, un señor en correcto castellano me separa, me dice: ¿usted puede venir? Sí, decía very important person, es decir, para personas importantes. Yo me sentí halagado, dije, mire por dónde me entran, ¿no? Cuando llegué ahí me dicen perfecto castellano, dice: ¿usted tiene animosidad contra el Gran Bretaña? No, le digo, ¿por qué? ¿Y por qué escribió esto? Y saca el diario La Reforma de General Pico, que, donde yo había escrito un artículo que se llamaba Los Bucaneros de la Reina y su nuevo Morgan, y hacía una mezcla entre la política y el robo de la Copa en el Mundial, donde echaron a Ratín y perjudicaron también a los uruguayos, ¿no? Yo no tenía la copia de ese diario, porque no existían las comunicaciones como ahora. Ellos la tenían. Y ellos tenían el diario. Pero lógico, quiere decir que tan bien organizado. Quiere, ¿no?, decir que el cónsul en La Pampa lo había mandado a la embajada por vía diplomática, es todo eso y trata de otras cosas, habían llegado a Londres y ellos sabían quién era la persona que estaba entrando. Me dijeron, no, simplemente queríamos saber si usted tenía animosidad. Me quedé duro, le aseguro. ¿No? Claro, y, sí. Y me quedé impactado porque dije, pero ¿cómo puede ser? Yo no tenía eso. Cuando llegué acá se lo comenté a Matilla, que era el director del diario, y se reía. Le digo, pero escúchame, yo no tengo el diario, que nunca me lo mandaste, y estaba en Londres. Claro. Para que usted vea cómo operan las logias. Sí, no, ese trabajo no lo hacen espías que hablan en inglés. Lo hace gente argentina que trabaja con él. Me llama poderosamente la atención el caso del peronismo, que no llame al Compre Nacional o hacerle boicot a todo lo que sea inglés por el tema de Malvinas. ¿Pero qué es lo que le llama la atención? Que los peronistas no toman ninguna medida. ¿Pero quién? Ni los dirigentes ni los de abajo, ni se habla ¿De quién me habla usted? Del Compre Nacional. ¿Pero de quién? ¿De qué dirigente? De todos los conocidos y los no conocidos, ninguno dice nada. ¿Y por qué están preocupados? No veo que alguien tome la lanza y salga. O sea, están preocupados en otras cosas. Yo digo que vamos a hacer colonia siempre así, de esta manera. No se habla, claro, no se dice, nadie se juega. Es complicado. Sí, es complicado, complicadísimo. Bueno, lo saludo. Está bien, adiós. 8 de la mañana, 14 minutos. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. A ver, Héctor, ¿trabajan las logias para endeudar a los países? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Hay órdenes que no conocemos que aparecen para que los países se endeuden? Bueno, el mundo financiero es por definición un mundo secreto, así que intervenga quien intervenga, que las sociedades secretas tipo masonería intervengan institucionalmente o lo hagan a través de sus hombres, es una cosa que no se sabe en forma directa, pero el mundo financiero es secreto. Y lo grave no es que el mundo privado sea secreto, es que también lo es el mundo público, porque cuando los gobiernos no dan información de lo que pasa en materia financiera, son cómplices de ese mundo secreto. Por ejemplo, el tema sempiterno que yo manejo, ¿no?, el de la deuda. La deuda argentina es básicamente un ámbito secreto. No se sabe quiénes son realmente los dueños, los acreedores de la Argentina. El gobierno, todos los gobiernos se preocupan por no darlos a informar ni a entender quiénes son. Por definición, los estados se endeudan en títulos públicos, es decir, en bonos al portador, así que esa masa de dinero es anónima, se cotiza en bolsa, se transfiere del país al exterior. Y hace añares, yo vengo siempre diciendo que la Argentina debiera hacer y mantener un censo permanente de acreedores del Estado. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, el que había sido un buen ministro de Hacienda de la Confederación, Mariano Fragueiro, había en una efímera, un proyecto constitucional que rigió muy poco, establecido la necesidad de creación, la obligación de creación del gran, creo que se llamaba así, Gran Libro de la Deuda Pública. Y eso hoy en día con los medios informáticos sería perfectamente posible tenerlo, es decir, en todo momento una base de datos que contenga el detalle de los tenedores de bonos y que cada vez que se hace una operación de transferencia de bonos se tenga obligación de informarlo a esa base de datos. Va a haber seguramente problemas en el exterior, pero no en la Argentina, con lo cual por lo menos los tenedores registrados en la Argentina están. Las variantes, bueno, ahora no voy a derivarme en eso, pero digamos, respondiendo a tu inquietud, la deuda es por definición un sistema secreto. No se sabe a quién debe la Argentina en materia de bonos. Y en materia nominativa tampoco está muy claro, porque, por ejemplo, el gobierno informa cada tanto cuánto es el monto de la deuda con los bancos comerciales, pero no nada desagregado de esos bancos, es decir, no sabemos a qué banco le debe la Argentina y por qué monto. Quiere decir que, y en este caso un gobierno como el actual, que hizo bandera electoral de la transparencia, no solamente no se ha diferenciado en eso, sino que al revés, parece que lo ha acentuado, porque no sabemos quiénes son los acreedores del Estado en este momento. El gobierno coloca todas las semanas deuda, el Banco Central coloca tanto más deuda que el Estado entre los grandes bancos, y los grandes y no se informa quiénes son los acreedores del Estado. Y los bancos, por otro lado, se escabullen de esa responsabilidad diciendo lacónicamente que ellos trabajan como mandatarios de sus clientes. Entonces no se puede saber cuánto es dinero propio de los bancos y cuánto dinero de los clientes, que es lo que pasa con las multimillonarias colocaciones de Lebac, del Banco Central. Es un escándalo que la Argentina, el Banco Central, tenga más dinero colocado en Lebac que base monetaria. Estamos hablando de más de 600 mil millones de pesos. Quiere decir que el Banco Central, para hacer una comparación, el Banco Central, las cifras se han dado a conocer el otro día, ¿no?, en el balancete final, ¿no? Si el Banco Central emitió, digamos así, un total, unos 1.200 millones, serían miles de millones, 1.200.000 millones de pesos. Bueno, más de la mitad lo tiene el propio Banco Central, digamos así, almacenado, sin ponerlo en circulación, pagando un 30% de interés. Es una brutalidad. Eso significa que el Banco Central en un año está pagando unos 170 mil millones de pesos de intereses por su propio dinero. Estas son cosas surrealistas de política financiera. Ya lo hacía la administración Kirchner y vino la administración Macri y lo acentuó todavía más. Y como todo esto es transparente a la gente no entiende ni se le explica lo que ocurre, el mundo financiero es un mundo secreto, donde operan fuerzas importantísimas que son las que determinan la política económica y el hombre medio no sabe. Es más, no lo sabe ni el hombre medio ni los ámbitos profesionales. Y los pocos que lo saben, en su mayoría, salvo, digamos, yo que me considero excluido del sistema, son cómplices. Esto es muy importante porque esto es la clave de todo. Porque el dinero con que se hacen las políticas públicas tiene que salir de algún lado. Ah. Y no sabemos de dónde sale. ¿Cómo te fue en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad? Bien. En realidad, honestamente, poca gente, pero calificada. Porque no dejaban entrar a los que no eran abogados. No. Ahí hubo una confusión, pero no fue culpa de los organizadores. Fue una confusión que gente que se quiso inscribir se encontró con que por un tema, creo, burocrático, le decían que si no era abogado y no pagaba un arancel, pero no. La conferencia era abierta. Fue poca gente, no sé si por ese motivo o por el día, pero un público calificado, así que hubo oportunidad de verlo. Yo, después si querés, lo podemos hablar por separado, pero yo traté de pivotear en esta triada que desarrollé también en tu almuerzo. Primero, ¿qué herencia recibió el gobierno en materia de deuda? Segundo, ¿qué hizo en estos largos 9 meses de gestión? Donde en lugar de solucionar el problema, lo viene agravando. Claro, porque nadie discute que lo que recibió no era bueno, no, claro. pero se incentivó el problema. No, es claro, es apagar el fuego con nafta, es decir, es el eterno problema insoluble de querer aguantar el problema de la deuda con más endeudamiento. Insisto, lo que va del año... Vos fíjate que estamos en septiembre, el gobierno todavía no ha dado a publicidad los stocks de deudas posteriores al 31 de diciembre. Bueno, te cuento un chimento. Vos sabés que Prodi ahí se fue a Europa después de la reunión del G20 porque estaba su hijo allá. Ah, por el hijo, sí. Sí, y en el ministerio colgaron carteles buscado, sí, ¿no? Sí. Con la fotografía del ministro de Economía. Bueno, hay toda una situación allí donde me parece que no falta mucho para que se produzcan cambios, y el cambio va a ser que Malcorra se va a ir, sí o sí, si la eligen o no la eligen. Me parece que para que debe ser el canciller, sí, y lo van a meter allí a Stutzenegger, y entonces vamos a tener una política todavía más dura en cuanto a tarifas y cosas. Yo creo que esto se va a ir endureciendo. Mira, todas esas posibilidades existen. En efecto, se viene hablando hace tiempo de la pugna Sturzenegger-Pratt-Guy, este cortocircuito lo acentuó. Pero igual, no creo que las decisiones de gobierno dependan de los funcionarios. Los funcionarios, digámoslo así, responden a quien los coloca en el cargo. Bueno, por eso la pregunta si las logias operaban para colocar grandes pagadores de deuda, ¿no? Para funcionarios que vienen todos, toda la plana mayor del funcionariado superior del gobierno, viene de la actividad privada, de bancos, empresas, fondos comunes de inversión, grupos transnacionales, no cabe andar intuyendo mucho de eso. Toda esta gente tiene conflicto de intereses. Puede ser que en lo personal no cometan delitos, no sea gente personalmente deshonesta, pero tienen conflicto de intereses. Están decidiendo en materia concurrente con la que desempeñaron en su actividad privada. Claro. Desde el caso de Aranguren hasta pasa con los funcionarios. ¿Cómo? Todos los funcionarios que están decidiendo en materia de deuda. Pratt-Guy, que viene de la banca Morgan. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, que también viene de la banca Morgan y del Deutsche Bank. Creo que es Mario Quintana, que es un jefe de... Bueno, pero Kicillof no venía de ninguna banca y también hizo un desastre, ¿no? Sí, por eso me refiero ahora a esta última etapa. Sí, no es excusable. Lo que pasa es esto. Mi idea es que la administración Macri y la anterior administración Kirchner vienen actuando en tándem. Una preparó el terreno y la otra lo está ejecutando, porque no nos olvidemos que el objetivo declarado del megacanje Kirchner-Labaña del 2005, que se reabre en el 2010, esto es Labaña-Nielsen, y el objetivo del ministro de Economía Boudou 2008 era volver al mercado de capitales. El gobierno Kirchner no pudo volver al mercado de capitales, no porque no quisiera, sino porque no quería aceptar o no se daban las condiciones para que le presten. Entonces dejó al país en la peor situación de endeudamiento y desacato en materia externa, cuyo desenlace casi forzado era que viniese alguien, se lamentase de la herencia recibida y se rindiese ante los holdouts. Si el gobierno Kirchner hubiera defendido los intereses nacionales, hubiera ido al default, que esa era la clave de todo. Porque en el año 2014, cuando las Cortes... Bueno, el único que se le ocurrió hacer eso fue Adolfo Rodríguez Saá, y lo echaron en una semana. Bueno, Rodríguez Saá en su momento lo que hizo fue lo que debiera haberse reproducido, blanquear el default, que es lo que siempre está pendiente de poder hacerse. Es lo que hicieron incluso en la historia de la deuda odiosa, si vos la analizás, hay países como la propia Inglaterra que lo hizo. Sí, la experiencia, hay libros sobre eso, hay un clásico libro reciente de un economista que fue economista jefe del Fondo Monetario, Kenneth Rogoff, y una mujer que ahora se me escapa el nombre, es cubano-norteamericana ella, un libro documentado sobre todas las crisis de default en la historia, y no sé si recopilan más de 150 o 200 casos, pero no viene la cuestión acerca de la cantidad de default, sino la situación argentina. En agosto, el estudio Clery, este famoso y controvertido estudio Clery que venía de la época de Cavallo del Plan Brady y que se mantuvo, y entre paréntesis, que se mantiene como abogado, que nos costó una millonada. Que no sabemos las condiciones de contratación, que vinieron ligados, y ahora la administración Macri agregó otro estudio, Cravat, así que en lugar de uno tenemos dos estudios que manejan los asuntos del país. Pero el estudio Clery recomendó a la Argentina la conveniencia de declarar el default, porque claro, como la Argentina estaba remachada de haber aceptado los tribunales internacionales, perdió en primera instancia con el juez Griesa, apela a la Corte de Nueva York y le dicen que no, apela a la Corte Superior de Justicia norteamericana y le dicen que no. Ese era el momento para decir, bueno, entonces no podemos pagar. Es claro, ese era el momento, pero yo esto lo escribí, lo hablé en su momento. Lo que pasa es que no me puedo dar más importancia de la que tengo de decir, mire, si quieren rescaten mis trabajos, donde yo, esto por otra parte, incluso el ministro de Economía, Kicillof, lo editó en la página web del Ministerio de Economía, que entre las opciones se le mencionaba al gobierno la alternativa de declarar el default. ¿Por qué? Porque es el blanqueo de una realidad y significaba no caerse el mundo, significaba barajar y dar de nuevo. Es decir, la Argentina tenía el argumento real y práctico. Señor juez, usted, yo acepté su jurisdicción, no debiera haberlo hecho, pero bueno, pero una vez que todas esas estrategias erróneas se desarrollaron, yo acepté su competencia, pero el fallo que usted me dicta me obliga a una crisis, me lleva a una crisis claro, financiera. Me profundiza la crisis. Me profundiza la crisis. En consecuencia, yo estoy forzado, yo estoy arrastrado a tener que declarar el y a partir de allí, no solamente me declaro en cesación de pago, sino que voy a investigar para separar lo que corresponde de lo que no corresponde. Y es claro, y tenía dictada... Me tomo 15 años. Y tenía dictada la ley 27.984 que establecía esa comisión, que el gobierno Kirchner se preocupó con la presidencia de el doctor Calcaño hijo de que no hiciese nada. Pero ¿sabés lo que se decía en ese momento y se sigue diciendo, incluso llegó a la consulta? No, pero eso es pelearse con el mundo. Eso era decirle al mundo, ojo, se le fue la mano, hasta acá llegaron, nosotros le vamos a pagar cuando investiguemos, si es que corresponde. Pero mientras tanto, iba a seguir funcionando exactamente igual. Y te digo más, ya que están tan enamorados de los chinos, el primero que iba a ofrecer negociar en aquella época iba a ser China. Sí, pero lo que vos decís es válido, pero yo todavía veo un aspecto más grave, que fue que en ese momento la administración Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, jugó la contraria a los intereses del país. ¿Por qué? Porque en ese momento, que era la oportunidad para decir, somos arrastrados al default, ¿cuál es la posición del gobierno? Decir, no, señor juez, no, opinión pública internacional, nosotros somos pagadores seriales, sí, nosotros queremos pagar. Sí, además vengan a cobrar el problema de la cláusula Rufo, pero si nos esperan 6 meses nosotros a partir de enero del 2015, podemos empezar a pagar. Entonces, porque no se quería reconocer la verdad. ¿Cómo? No se quería reconocer la verdad, se quería, como había un relato diciendo que se salía de la deuda, que estábamos bárbaros y no sé cuántas cosas, era reconocer que se había mentido. No, pero por eso, privó más eso que el sentido común, que nos hubiera favorecido y hubiera favorecido al gobierno. Esa es la actitud. Pero bueno, ya pasó, así que ahora lo que tenemos es lo que tenemos. Entonces llegó otro gobierno y en 5 minutos dijo, pagamos 16 mil millones, sin estudiar, sin saber si era lo que había que pagar. Sí, la regla es la misma, la regla es siempre mentir. Total, nadie lo va a pagar de ellos, sino que lo tendrán que pagar nuestros nietos. Es claro, la regla es siempre la misma, mentir de que podemos pagar cuando no podemos pagar, estamos pagando deuda con deuda, es decir, es como si vos sos un deudor nato, deudor tradicional, y vivís engañando, no al acreedor, sino a la opinión pública, a quien te escucha, diciendo, no, pero yo estoy pagando. ¿Cómo paga? No, cada vez que me vence un pagaré, entrego uno nuevo. Pero eso no es pagar, señor. Eso es... ¿Y entonces qué hace una vez que renueva esos pagarés? Ah, no, puedo salir y pido otros pagarés. Y por eso el gobierno, en lo que va del año, ha emitido más de 36 mil millones de deuda nueva, y el Banco Central, paralelamente, se ha endeudado en 18 mil millones de dólares. Ahora va a venir la otra parte. Argentino. Ahora va a venir la otra parte. Ellos no estuvieron emitiendo dinero, reemplazaron la idea del gobierno anterior de emitir papeles de plata, dinero, por letras. Este gobierno emite deuda, pero no dinero. Ahora van a tener que emitir dinero para poder pagar los primeros vencimientos, así que van a emitir dinero y deuda. Bueno, ya lo están haciendo. El presidente del Banco Central, Sturzenegger, se atajó diciendo que este año se emiten como adelantos transitorios 160 mil millones de pesos. ¿Sabe lo que me quedo tranquilo yo? Que la nueva deuda en pesos que van a hacer no va a ser ningún prócer. Ya no vamos a tener ni Roca, ni Belgrano, ni San Martín, ni Sarmiento, ni Perón, nadie. Ni Evita. No, ahora van a ser la Foca, qué sé yo, el camello que no tenemos, ¿no? Sí. Algún hornero. lo que se le ocurra dibujar. No. Bueno, la seguimos el lunes. Bueno, ok. Chao, chao. Buen fin de semana. Chao, adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. 8 de la mañana, 35 minutos, 12 grados 8 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Eduardo Latino, Miguel. Nelly Omar, toda la justicia que se pueda hacer para recordarla y homenajearla permanentemente es poca. Vos la entrevistaste muchas veces y incluso abriste los teléfonos para que nosotros, los oyentes, hiciéramos unas charlas con ella. Estoy como Diego. Una vez que me tocó charlar con ella al aire, y vos lo debes tener guardado en tu archivo, le comenté mi amistad con el autor de la obra La Descamisada, el querido amigo, recordado, paisano mío, Antonio Elú, que había nacido en el seno de una familia árabe que tenía una tienda típica, arquetípica árabe en Villa Ballester. Yo la conocí porque de tanto en tanto iba hasta allá y él, no solamente charlábamos como peronistas, sino además me tomaba el repertorio como cantante de tango. Era una extraordinaria persona con una bondad infinita. Y esa casa donde él se crió, una típica tienda árabe que yo conocí, típica de las décadas del 20, del 30 y del 40, que yo he conocido tanto, ahí vivió. Cuando yo hice este comentario que te estoy repitiendo ahora con Nelly Omar, Me llamó a casa acá una mujer oyente tuya, que vivía ahí cerquita de la tienda donde se nació y se crió este muchacho, y me contó la bellísima persona, me agradeció que yo haya destacado la bellísima persona que fue este peronista de ley, que era Antonio Elú, el autor de La Descamisada. Lo quería recordar en este día que estamos homenajeando a Nelly Omar, que vuelvo a repetirte, es un ejemplo de ser la mejor cantora que tuvimos y la más peronista de ella. Mirabas de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan, cañata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños, la esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondo y yo aprendí filosofía, dado timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, dado timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Mañana, 105 años del natalicio de la cantora gaucha. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Miguel. Señora. Bueno, como decíamos esta mañana, preocupación de los productores entrerrianos de naranja, y porque está entrando al país procedente del Uruguay las llamadas naranjas de ombligo y a menores valores que en el mercado local. Por eso tenemos en línea a Fernando Borgo, él es presidente de la Federación de Citrus. Desde Entre Ríos ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda. Hola Fernando, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted y a la audiencia? Bueno, a ver, naranjas de Israel, naranjas de Uruguay, naranjas de otras partes del mundo, y resulta que los españoles dicen que la mayoría de las naranjas que se consumen en España son las argentinas. A ver si podemos poner un poco de orden en esto, porque ¿cómo puede ser que las naranjas uruguayas se vendan más baratas que la de la producción local? los costos de producción de Uruguay son menores. O sea, estamos a 1000 metros de distancia, río por medio, con nuestra zona productiva, con la zona productiva de Uruguay. Definitivamente los costos son menores, y aparte, hasta donde entiendo, la comercialización de Uruguay la están haciendo grandes cadenas de hipermercados especialmente. Ajá, ahí me parece que está el secreto, porque los hipermercados de la Argentina hacen ese trabajito. Por ejemplo, uno de los más grandes, de los más importantes, el dueño, que es de origen alemán chileno, compra en Chile al por mayor, manda a la Argentina y hace exactamente el mismo trabajo de aquí para allá, y la gran diferencia que hay de los precios es la que ellos marcan, no la que marcan los productores originales, sino la que ellos marcan, ¿no? Exactamente. Hoy el productor está recibiendo el costo o por debajo del costo de producción, según estudios del INTA, estudios oficiales, para producir un kilo de citrus en promedio costaría $1.80. Y hoy el productor está recibiendo $1.20, $1.50, hoy en este momento, $1.80 en el mejor de los casos, en este momento. Pero desde que empezó la zafra de este año hasta ahora, de promedio no habrá hecho la citricultura 70 u 80 centavos. O sea, no ha llegado a ese promedio, porque hay muchas variedades que quedaron en planta, muchas variedades que fueron para industria, y que la industria hoy, la mandarina no salva el costo de la cosecha. O sea, uno tiene que pagar para sacarla de la planta y llevarla a la industria, porque no puede dejarla en la planta porque condiciona la producción del año que viene. Por eso, los costos de la fruta hoy en Argentina, del citrus, están muy devaluados para que la producción sea rentable. Pero sin embargo, el consumidor está pagando, yo no sé, pero hoy en una verdulería de Buenos Aires encontrar naranja a 20 pesos es, creo que, una oferta, me parece. Entonces, usted sabe que en España hay una denuncia incluso muy fuerte, que ellos se ponen orgullosos de la naranja valenciana, que son naranjas argentinas. Entonces están denunciando que justamente han dejado a Valencia de costado para comprar naranjas argentinas. ¿Qué debe tener que ver, más allá de la calidad de la naranja nuestra? Tiene que tener que ver con los precios y con los manejos de esto que estamos hablando, porque justamente denuncian un gran hipermercado español, ¿no? Sí, la verdad, nosotros el negocio europeo lo hemos perdido un poco desde el sector por una cuestión de competitividad. Serán, o sea, negocios particulares que hacen, como vos decís, empresas particulares, que uno por ahí no entiende cómo. Nosotros tenemos un hipermercado de la cadena francesa aquí en el medio de la zona de producción del citrus, con los mismos valores de citrus de allá de Buenos Aires, y vos decís, pero ¿por qué eso acá? Y bueno, uno no termina de entender cómo se produce ese negocio. Lo que yo te puedo decir es que al mercado central hoy tiene de costo la fruta nuestra para llegar 5 pesos con 80 centavos, que es más o menos lo que se está vendiendo en promedio la fruta del mercado central. Son 110 pesos un cajón de fruta de 20 kilos. ¿Cuánto? 110 pesos más o menos un cajón de fruta de 20 kilos en promedio. O sea que y eso se lo lleva todo costo. Ahí no hay ninguna ganancia del productor, son todos costos. ¿El kilo cuánto estaría saliendo entonces? Y bueno, 5,50 sería lo que tiene de costo del citrus para llegar allá. Ajá. Que es lo que se está trabajando en el mercado central, y que por eso, bueno, el productor hasta ahora no tiene rentabilidad, según los estudios que hacemos. ¿Y la naranja que se trajo del Uruguay a cuánto se vende? Y según lo que yo pude cotejar, en estas cadenas de hipermercado llega a 120 pesos el cajón. Uh-huh. O sea que en el centro, o sea, en la góndola, ellos tienen el mismo precio que nosotros tenemos de costo en el mercado central. Pero igual, del 5,50 que se está vendiendo en el mercado central a los 20 pesos de la verdulería, también hay una diferencia muy grande para hacer pocas manos, lo que de ahí en adelante pasaría el circuito comercial. Fernando, a ver si podemos retomar la comunicación con Miguel Ángel de Rensis, pero digo, ¿qué situación complicada que viven en este momento? ¿Hacemos, Diego, una pausa y volvemos? Yo estaba escuchándolo con atención. Ah, estamos. Lo que no participaba, pero lo escuchaba con atención. Me parece que lo que tenemos que buscar es un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio está parado o detenido en la especulación. Acá hay una cadena de especulación que hablamos siempre, que el productor y el consumidor son los dos perjudicados, ¿no? Exactamente. Y a ver, más allá de que no esté de acuerdo yo con un mercado intervencionista, por lo menos como lo teníamos tiempo atrás, porque también era un condicionante para que nos sacaba del mundo en cuanto a exportaciones, y también en el mercado interno no tenía sentido y no tenía beneficios. Pero sí debe haber una intervención del Estado con políticas de Estado para la producción. Salimos del sector citrícola y hacemos un paneo por las demás economías regionales, y vos ves que con pera y manzana pasa lo mismo, con la uvicultura pasa lo mismo, con la vitivinicultura pasa lo mismo, con los fruticultores pasa lo mismo, con la lechería, con los porcinos, sí, porque tenemos toda porque la economía y problema de competitividad. Porque además se ha abierto la importación indiscriminada, porque una cosa es importar los productos que necesitamos para terminar a su vez algún producto nacional, y otra cosa es importar cualquier producto, entre ellos los alimentarios, que la Argentina justamente está en condiciones de exportar, no de importar. Y estamos hablando de traer naranjas de Israel o de Uruguay, de traer cebolla de Pakistán o de traer lechuga de cualquier otra parte del mundo. La verdad, no solamente es un desastre, sino que de esto hay directamente las cadenas de hipermercados, que son los que hacen el gran desfasaje de los precios, lo que está metido en el medio. El gobierno mira para otro lado, y entonces una cosa es el libre mercado y otra cosa es la falta de control. Y me parece que esto va a traer consecuencias muy graves, ya la está trayendo, de hecho, se los han dicho, incluso el propio ministro de Agroindustria lo ha planteado, pero parece ser que están dispuestos, y sobre todo Macri ha vuelto de China diciendo que el comercio tiene que ser abierto, etcétera, etcétera. Me parece que esto se va a ir incrementando, por lo cual no sé cuál va a ser la salida que ustedes van a tomar o qué cosas piensan hacer, pero bueno, del Río Negro vinieron a Plaza de Mayo a regalar manzanas para crear una alerta, y todavía están esperando, ¿no? Claro, a ver, cualquier medida que se tome, si vos no la aplicás, o sea, la podés tomar en el escritorio y te puedes salir una medida espectacular, una herramienta buenísima, pero si cuando vos la vas a aplicar en el contexto que debe manejarse y no anda, la medida o la herramienta no sirve. O sea, si nosotros hacemos una apertura de mercado y tenemos un libre mercado, porque eso equilibraría también los precios tanto para arriba como para abajo, tenemos que hacerlo con una economía regional que sea rentable. O sea, si nosotros tenemos, como te digo, un 70 o un 80% del costo del producto para llevarlo a los centros de distribución es entre tarifas de peaje, de combustible, tanto de producción como de comercialización, de terribles cargas impositivas, o sea, no podemos ser competitivos. O sea, yo me animo a pelear en calidad de producción y en productividad con cualquier citricultura del mundo, y te estoy diciendo con cualquier citricultura del mundo. El tema es que si me ponen reglas de juego que, o sea, si me matan al RIN a pelear y me atan las manos, ¿cómo? Es imposible. Sí, claro. Y bueno, ¿y qué van a hacer ustedes? Bueno, o sea, por empezar, bueno, estamos reuniéndonos con otras economías regionales y armar por ahí un paquete de aportes, de medidas, de propuestas, para tratar de acercarlo a los distintos sectores, tanto ministeriales como legislativo, y porque creemos que aparte de medidas urgentes, como por ejemplo sería el ver cómo se regula la importación de productos, que es una medida que debe ser urgente y tomada también en todos o en muchos de los sectores, hay medidas a largo plazo que deben hacer que las economías regionales vuelvan a ser competitivas. O sea, hay cuestiones urgentes y cuestiones importantes que debemos separarla y debemos actuarla en distintas. Sí, cuando se habla de hacer más competitivo el trabajo argentino, la mano de obra y demás, el gobierno nunca habla de bajar impuestos, al revés, ¿no? Habla de bajar ventajas laborales, porque estamos hablando de las tarifas y el gas o la electricidad tiene el 40% de impuestos, y de eso no se habla nunca. Se habla de que hay que pagar más, pero no se habla de que por qué el Estado, ya que tiene que subsidiar directamente, no saca los impuestos, y entonces con eso está resolviendo un gran tema. O le dedica todo el 100% a la empresa de electricidad y ya no hay que poner subsidio. Es decir, hay cosas que no cierran porque son demasiados problemas que tiene la gente que produce en pequeña escala, como si todo esto estuviera destinado a que queden 4 o 5 de los grandes y los demás terminen todos esclavizados, ¿no? Yo creo que últimamente la política argentina lo que viene haciendo es tratando de buscar o conseguir poder o quedarse o sostener el poder en base a capitalizar los errores del adversario que en buscar políticas conjuntas que lleven a solucionar los problemas. O sea, estamos hablando de políticas de Estado que trascienden los gobiernos. O sea, esto si no nos ponemos todos a trabajar en esto acá, vamos a seguir teniendo un Estado carísimo en cuanto a la cantidad de plata que necesita para mantener una situación que... Estoy seguro que el uruguayo que produce la naranja paga mucho menos tributo que lo que pagan ustedes. Y que es por eso, hoy un tractor en Uruguay cuesta 70% de lo que cuesta acá, una pulverizadora en Uruguay cuesta 70% de lo que cuesta acá, los insumos en Uruguay son más baratos, la mano de obra es también más barata y no es porque esté precarizada, porque hay un montón de cosas que hay que definitivamente sentarse y tratarlas entre todos y en conjunto y apuntando a un objetivo que es sacar este país adelante. O sea, tenemos pero muchísimas posibilidades, lo que pasa es que solamente lo decimos y no las aprovechamos. Bueno, ojalá que esto se resuelva. Si Dios quiere. Chao, chao. Bueno, los productores de naranja de Entre Ríos, ¿no? Uno de los lugares donde se producen los cítricos más ricos del país. Así estamos, ¿eh? Siguen apretando la naranja, se va a quedar sin jugo y va a ser un problema. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana y vale la pena entonces recordar que regresa el fútbol después de lo que se paró para las fechas FIFA. A Evita le debemos nuestro club. Por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. Saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos, nos perdemos, nos vendemos al rival. Si ganamos, nos perdemos, mantenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. Saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. De los torneos juveniles Juan Perón y infantiles Evita salieron una enorme cantidad de grandes jugadores de fútbol que abundaron en las selecciones argentinas, en el mundo, dando vuelta, entre ellos Maggio, Angelillo, Sibori, Sanfilippo, Adalberto Rodríguez, Cap, Sibo, en fin, una enorme cantidad. Si ganamos, perdemos, no perdemos al rival. Si ganamos, perdemos, mantenemos la moral. Sabremos defender con lealtad el alma de nuestra argentinidad. Pero además se utilizaba esto como excusa para saber el estado de salud de los jóvenes. justamente ayer quedábamos el estado de abandono de la sociedad argentina hacia los de 0 a 18 años, es interesante recordar los años más felices. Saldremos a la cancha con un feliz andar, saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. La final entre dos equipos que jugaban el torneo juvenil se realizó en River, pero jugaban Arsenal de Lavallol y Sacachispas, que hoy todavía milita en la Asociación del Fútbol Argentino. Ganó Arsenal, pero hubo que jugarlo de vuelta porque tenía algunos jugadores que eran mayores. Las dos veces se llenó el estadio de River Plate. A Evita le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos o perdemos, no perdemos al rival. Si ganamos o perdemos, mantenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Saldremos a la cancha con un feliz andar, saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos, no perdemos, no perdemos al rival. Si ganamos, no perdemos, mantenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz andar, saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Último resumen de noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Era hora 9, 1 minuto, 12 grados, 8 la temperatura en Buenos Aires. El pronóstico para mañana sábado, cielo parcialmente algo nublado con vientos leves a moderados del noreste. En la tarde, noche del sábado, nubosidad variable, vientos moderados leves del norte. Mínima para mañana 12, máxima 24. El domingo en la mañana, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector norte rotando al este. En la tarde, noche del domingo, nubosidad variable, vientos leves del sector este, mínima para el domingo 13, máxima 22 grados. La justicia citó a indagatoria a Ricardo Echegaray por el caso Chicone. Malcorra dice que los argentinos queremos que los ingleses saquen petróleo de las Malvinas y tener vuelos regulares con puerto argentino. Dijo que era un sentimiento de mutuo acuerdo y que se podía crear un joint venture, es decir, donde nos paguen algo por lo que se roban. Dos policías de la Federal están en grave estado después de tirotearse con piratas del asfalto. Ocurrió en Luján, en el acceso oeste, y los efectivos fueron trasladados al Hospital Churruca en helicóptero. Un funcionario gasta 25 mil pesos por mes con fondos públicos en un curso de oratoria. Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional, contrató por 25 mil pesos para que le enseñen a hablar en público. Lo hizo con la Escuela de Arte de la actriz Cecilia Maresca. El Papa Francisco se reunió con Lorenzetti y le pidió que sean drásticos con el narcotráfico y el medio ambiente. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, aseguró que los argentinos deben valorar el liderazgo global del Papa tras visitar a Francisco en el Vaticano en la jornada final del Congreso sobre Diálogo Interreligioso y Ambiente. El Papa influye mucho por sus ideas y tiene un liderazgo global que los argentinos tenemos que valorar, dijo Lorenzetti. Según los papeles que están en la aduana, se sabía que había efedrina en esos tanques abandonados hace 5 años, donde la ministra Bullrich dice que hace 2 meses que lo sabía, pero no había hecho nada, mientras que Gómez Centurión le entregó un sobre cerrado con la denuncia y un mapa de dónde estaban a Servini, descubría la jueza de la causa. Tras irse de gira por Europa, a Pradier le colocaron un cartel, dice, buscado en el mismísimo ministerio. El cartel reza, ayúdenos a buscarlo. El ministro se había ido a ver a su hijo, que estaba con los egresados del mismo colegio que estudió Mauricio Macri. Encontraron los barriles de efedrina durante el allanamiento en Ezeiza y ahora todo está confundido en el gobierno de Macri por el alejamiento de Gómez Centurión y la denuncia que arrimó a la jueza. El movimiento Evita se aleja del acuerdo con la ministra Stanley de Acción Social y exige un salario complementario. La presentaron los senadores del Frente para la Victoria. El gobierno sabe, pero no tiene territorio, declaró su líder, Emilio Pérsico. En Casa Amarilla, la corriente clasista y combativa realizó una asamblea a los efectos de informar la situación y además también un resumen de la presencia histórica de los movimientos sociales en CGT. En la próxima semana, intendentes del peronismo visitarán la Central de los Trabajadores y luego lo hará la Pastoral Social. El 23 de septiembre, el confederal de la CGT podría decretar una medida de fuerza. Los productores de naranja de Entre Ríos terminan de quejarse en este programa de que las naranjas de Uruguay se venden casi al mismo precio o más barata que las argentinas y que los cajones de 5 pesos, nosotros pagamos 20 pesos el kilo, es lo que llega al productor, 5 pesos por kilo, al consumidor arriba de 20 por kilo, y nosotros en el final de la cadena y ellos en el principio los perjudicados de siempre. En las maniobras de compra y venta están los grandes hipermercados, los chupasangres del bolsillo argentino. El deporte por Belgrano. En River, equipo confirmado para visitar el domingo a Talleres de Córdoba, Batalla, Moreira, Mina, Maidana, Casco, D'Alessandro, Poncio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Driussi y Alario. Racing confirmado para visitar mañana San Martín de San Juan con Orión, Gastón Díaz, Nico Sánchez, Víctor y Grimi, Acuña, Cerro, Agüet, Oscar Romero, Gustavo Bou y Lautaro Martínez. En Estudiante de la Plata vuelve al arco Mariano Andújar después de su paso por los partidos de selección nacional. en tanto que el técnico Nelson Vivas daría descanso a Leandro de Sábato para reservarlo para la revancha de Copa Sudamericana. En Tigre, para visitar a Newell's, Martín Galmarini pasa a la línea de defensa, cubre la salida de Oliver Benítez, ingresa como mediocampista Iñiguez. En Vélez está en duda el delantero Hernán Barcos por una molestia muscular, sería reemplazado por el juvenil Maximiliano Romero. En Lanús, la única duda del entrenador Jorge Almirón pasa por el medio campo. Si no puede estar en condiciones Iván Marcone, será reemplazado por Agustín Pelletieri. En el fútbol italiano, mañana comienza la fecha con la presentación del multicampeón Juventus, que recibe al Sassuolo. También van a jugar Palermo y Napoli. De lo principal del domingo, Génova recibe a Fiorentina, Sampdoria visita a la Roma. Después de dos fechas hay tres punteros en Italia, Génova, Juventus y Sampdoria con seis unidades. En el automovilismo, Turismo Carretera, hoy desde las 15:10 clasifican en el Autódromo de San Luis. Hay 12 pilotos que van a arrancar a pelear por el título de la temporada en la llamada Copa de Oro. Entran con puntaje a esta copa 5 de ellos: Mariano Werner con 31 puntos, Matías Rossi 16, Guillermo Ortelli 8, igual que Facundo Arduzzo y Agustín Canapino. Hoy también clasifican a las 16:30 para el TC Pista, la categoría telonera. También tiene a sus 12 pilotos habilitados para pelear por el título. Eso se llama Copa de Plata y el que comienza con la mejor puntuación es ganador de 3 carreras de la etapa regular, Nicolás Cotiñola. En el básquetbol comenzaron los amistosos de pretemporada rumbo a la nueva edición de la Liga Nacional. En Caballito, Quinza de Santiago del Estero le ganó a Ferro 77-62. Y en Córdoba, Atenas venció a Ameguino 72-54. En el tenis internacional, Challenger de Barranquilla hubo choque de argentinos, pasó de ronda Maximiliano González, que le ganó a Facundo Mena 6-1-6-2. Hoy no antes de las 18:30 vuelve a presentarse Maxi González frente al dominicano Víctor Estrella. Pasó de ronda el entrerriano Agustín Velotti, le ganó al salvadoreño Marcelo Arevalo 6-4-6-2. Hoy vuelve a jugar Velotti no antes de las 20 frente al colombiano Santiago Giraldo. Pasó de ronda el porteño Diego Schwarman, le ganó al colombiano Juan Sebastián Gómez 6-3-6-2. Hoy vuelve a jugar Schwarman no antes de 18:30 frente al dominicano José Hernández. Eliminado el argentino Maximiliano Esteves, perdió con el brasileño Rogério Dutra Silva 6-1 y 6-4. En el Olimpiadas Ajedrecísticas, en este caso la competencia femenina, fue victoria de Argentina en la sexta ronda 3-1 sobre Albania. Victorias de Carolina Luján en el primer tablero y de Ayelén Martínez en el tercero, y empates de Marisa Suriel en el segundo, Denise Carraro en el cuarto. En esta competencia Argentina marcha en el puesto 27 con 8 puntos. Hay dos punteros, Rusia y Ucrania, que tienen 11. Hoy la Argentina enfrentará a Suecia, capitaneado por la legendaria Pia Kramling, que será rival de la Argentina, la jugadora de 3 de febrero, Carolina Luján. En Juegos Paralímpicos, después de la primera jornada, diplomas para los 4 argentinos. En natación, Daniela Jiménez, séptima en 100 metros pecho. Matías de Andrade, séptimo en 100 metros espalda. Guillermo Marco, también octavo en la misma disciplina, a la misma distancia. Y el también diploma para Mariela Delgado, séptima en la competencia de ciclismo de pista. En tenis de mesa perdieron en primera ronda Mauro de Pérgola, Fernando Eberhard y Giselle Muñoz. Pasó de ronda Gabriel Coppola. En judo, eliminado, perdieron sus combates Eduardo Gautier en categoría hasta 60 kilos, Paula Gómez en categoría hasta 48 kilos. En el natación, Elian Anaya terminó 13º en los 100 metros espalda. En ciclismo pista, Raúl Villalba terminó 12º. En atletismo, Yannick Martínez pasó a la siguiente ronda en salto en largo. Y en las dos competencias por equipos, derrotas argentinas. En el fútbol 7, los murciélagos perdieron con Irán 3-1. Y en el básquetbol femenino, derrota de la Argentina frente a Brasil 85-19. En el ataque donde murió un policía en Longyan, en un supermercado chino, Parece ser que el policía, antes de morir, hirió a los dos malvivientes, quienes murieron luego en la calle. Tres muertos en la inseguridad constante en que se vive en nuestra provincia de Buenos Aires. Los números ponen en rojo a la economía. Hablamos ahora de importaciones y exportaciones. La Argentina exportó en el año 2015, en el primer semestre, 5.361 millones de dólares a Brasil. Ahora, con el gobierno de Macri, 4.251. Perdimos de exportar a Brasil un 20.7% en importaciones. En la época de Cristina se importó 6.526 millones y ahora 6.668 millones. O sea, siempre la balanza fue a favor de Brasil. En cuanto a Estados Unidos, se exportó en el gobierno anterior por 1.629 millones. En el de Macri aumentó 1.899. Aumentó un 16% la exportación a Estados Unidos. En importaciones traíamos de los yanquis 3.945 millones, con Macri 3.324. Bajó la importación de Estados Unidos un 15%. De China exportamos por 2.944 millones con el gobierno anterior. Los primeros seis meses ahora 2.493, 17.4 menos. Importamos por 5.099 millones con Cristina, ahora 5.311. El saldo siempre es favorable a los chinos. Chinos, norteamericanos y brasileños tienen la balanza favorable. Mientras tanto, importamos naranja de Israel o de Uruguay. ¡Viva la pepa! En el país que tiene balanzas en contra, nada se juega a favor. Los productores argentinos de cerdos, de productos agrícolas, de leche, de citricultura, están pidiendo que los escuchen. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La hora 9, 15 minutos, 12 grados 8, la temperatura en Buenos Aires, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? ¿Sí, quién es? Buen día, señor de Rensis. Escuché su... Soy Paulina de Recoleta. Escuché hoy su editorial excelente, ¿no? Con respecto a cómo avanza las negociaciones con Gran Bretaña para a favor de la señora canciller Vancorra, ¿no? Era una oportunidad para que usted también dijera cómo se hizo todo al revés lo que ha hecho el gobierno anterior, ¿no? Todo al revés. Ella iba contra la entrega y este señor va para la entrega. Y recién ahora, en algunas emisoras, escuché que la señora Vancorra lo que está diciendo. Usted, yo le había dicho en su editorial, creo que hace 15 días, fue lo primero, la primera emisora, o sea, usted, con sus conocimientos, ¿no?, muy acertado, estaba contando las negociaciones que estaba haciendo este gobierno, ¿no?, un trabajo de filigrana que nadie sabía, no escuché en ningún lado, fue usted el primero que lo dijo. Recién ahora es revelación, pero todo al revés de lo que usted dijo. No sé si leyó la declaración de Malcorra que dijo... Sí, no, pero además volvemos a insistir en esto porque... Es un tema recurrente, hace rato que andan con esto, ¿no? No, yo no lo sabía. Viene que yo soy una persona que a partir de las 5:30 ya estoy escuchando todas las emisoras y recojo todos los que me interesan, ¿no? Nadie dijo hace 15 o 20 días, lo que le vuelvo a repetir, que usted decía cómo se estaba trabajando, ¿no? Es decir, levantarle todas las acciones legales y ello viene para robar.

Este uso es un hombre que da vuelta en todo esto. Y además, las mafias del contrabando en la Argentina tienen una puerta giratoria de hace muchísimos, pero muchísimos años. Mientras el que quiere sacar un producto argentino para exportar lo vuelven loco en la aduana, y el que entra a lo mejor con dos perfumes tiene que esconderlo en la valija, los que manejan las decisiones políticas son socios de los contrabandistas y de los delincuentes, porque el delito se ha apropiado de casi todas las estructuras de la nación argentina. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y rompe el mar. Ni de aquellos horizontes, pues te enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes, azul se tiñe el mar. Conocente por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ayer se descubrió la efedrina en Ezeiza y hace un ratito Aníbal Fernández y su mujer se subieron a un vuelo de avión que lleva como destino Estambul en Turquía. Aníbal Fernández quiso entrar por el salón VIP. Le dijeron que ahí no podía estar, así que tuvo que devolver el pasaporte para que le anularan el sellado que le habían hecho en el salón VIP y pasar por el lugar donde pasa todo el mundo, pero finalmente evitó la multitud, que era lo que quería seguramente que no ocurriera. Está viajando a Turquía el que era ministro en el escándalo de la efedrina. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 9:41 minutos, 15 grados 7 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Compañero. ¿Quién es? Habla el payador Crubelier. Bueno, algo para... Una décima para Nelly Omar, claro, nuestra querida amiga, la peronista de verdad. En Bonifacio nació la querida Nelly Omar, la debemos recordar por la lucha que tomó. Sus canciones nos dejó de melodía infinita que en mi corazón palpita. Hoy la estamos evocando, yo sé que estará reinando con Perón y con Evita. Un abrazo, perdón por la emoción de recibir. Gracias, Julio. Chao, chao. ¿Quién está? Sí, Estela Fabrici, la autora de Lluvia del Alma, que es Premio Borges, entre otras cosas. Con relación a los precios cuidados, en los 70 escribí también para Editorial Perfil y fui al abasto, no al shopping, sino a la verdulería, y escribí que los precios subían por el ascensor y los salarios por la escalera. En el 2001 volví a escribir para Fontevecchia los descuentos del 30% en los supermercados y los nombraba, igual que los descuentos en recitales para los jubilados, que mi madre está esperando la reparación ahora histórica. Ahora van a aparecer de vuelta los precios cuidados, pero esos precios cuidados que van a aparecer ahora tienen la particularidad de que en las góndolas le tienen que exigir que los pongan a la vista porque los esconden en una canasta y los meten por allí nomás. Sí. Esta es una de las tantas arbitrariedades de los supermercados. Mira, el sábado pasado compré en una unidad básica 20 kilos de verdura y frutas por 100 pesos cada una, porque se habían dado el lujo de estar 2 años sin hacerlo. Y con relación a Balbín, fue el único trabajo que tuve durante el gobierno de Alfonsín, al que le hice un reportaje para Flash, dirigida... Haceme un punto, así atiendo a los demás. Espera que te termine. Era el único trabajo que tuve, que me llevó Yabor, y lo llevé yo a Raúl Portal. Fui autora y conductora de los carnavales de La Plata, que hacía 30 años que no se hacían. Y a Balbín, ese trabajo lo conseguí por el primo del Balbín, bueno, a quien lo entrevisté varias veces para Canal 9. Un beso. ¿Quién está? Renzi. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. El vaso está medio vacío, ¿eh? Acabo de ver la foto de nuestra querida canciller hablando con la condesa Anelay y creo que vamos mejorando. Pasamos de los ositos de peluche a cambiar turismo por petróleo. Pero realmente yo no llamaba por eso. Llamaba porque, córteme, por favor, que por ahí trato de ser largo y no puedo. Mire, cuando uno carga años y tuvo la suerte de conocer todo el país, se puede dar el lujo de ser un sociólogo aficionado. Sin descubrir la pólvora, voy a decir que somos una sociedad muy complicada y muy contradictoria, por no decir algo muy ofensivo. Porque creo que la sociedad hoy está dividida en tres partes. Una parte que se queja, y se queja por motivos políticos o por necesidades reales y carencias reales. Una segunda parte que es indiferente a las quejas porque tal vez no tengan necesidades. Y una tercera parte que está manifiestamente en contra de la queja y de los que se quejan, y su posición, obviamente, tan solo constituye una ideología. Son los que recrean y nos retrotraen a las peores frases del 55, ¿no?, que estuvieron vigentes siempre. Por ejemplo, la frase emblemática: los negros son vagos y no les gusta trabajar. Creo que lo copiaron de algunas páginas del Facundo. Y lo dicen porque tal vez no quieran reconocer que la movilidad social cambió de formas. Porque primero, como era producto de la inmigración, fue rubia. Y después con los años se fue poniendo más oscura y morocha. Y tienen otra frase, tal vez menos ofensiva, pero no menos dramática. Dicen: en este país el que quiere trabajar, trabaja. Y yo les pido a esos que le pregunten al pibe que termina el secundario si hoy es fácil encontrar trabajo medianamente digno. O que les pregunten al señor, al tipo de 50 años, que le faltan 15 años todavía para jubilarse, si es que consigue trabajo. Los saludo. ¿Quién está? Hola, habla Norma de Palermo. Quería hablar un poco sobre el tema de la deuda externa. El kirchnerismo recibió una deuda de 190 mil millones de dólares que contrajo Sturzenegger. 150 mil. Y lo devolvió con 250 mil. Sí, pero de esa plata que queda ahora el 92% es deuda pública entre organismos del Estado interno de la Argentina. La deuda externa estaba compuesta, deuda externa reconocida, porque después había otro tipo de problema, 150 mil millones de dólares recibió Néstor Kirchner, 250 mil millones de dólares redondeando entregó Cristina Kirchner, con 200 mil millones que se pagaron de intereses. Es decir, al margen de haber agrandado en 100 mil millones la deuda, se pagaron 200 mil millones de intereses. Quiere decir que 300 mil millones salieron de la Argentina y se agrandó la deuda interna, porque se tomó plata del Nación, de ANSES, de Banco Central. Claro, pero eso lo hacía con títulos públicos internos intransferibles, gobierno, Mauricio Macri, transformó en títulos transferibles y los entregó a los bancos. Espere. Son letras internas, interestado, que son pagadíos, porque es como que usted que es el Estado y yo que soy el Estado nos hacemos una letra. Yo no se lo pago, usted no me lo paga, no pasa nada, porque es el propio Estado. Exacto, sí. Bueno, no, pero lo que ocurre es que se echó mano a fondos que no le correspondían echar manos el gobierno nacional. Pero es interno, no tiene nada que ver con la deuda externa. Lo que hizo el kirchnerismo con la deuda externa, pongámosle que era 150 mil millones de dólares. Espere, ¿sabe por qué tiene que ver? Porque la deuda interna que no existía se agrandó y se amplió. Y ahora tenemos dos problemas. Uno, que es la deuda interna que se sigue ampliando todos los días porque se toma deuda de las provincias, deuda de las intendencias. No, el problema es que se transformaron en títulos transferibles. Eso es el problema. Usted se está refiriendo al convertirlo en títulos transferibles. Mabel, usted se está refiriendo a las acciones del ANSES. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de la deuda interna en general. ¿Qué significa deuda interna? Cuando usted contabiliza la deuda externa, no está contabilizando, porque no se sabe, la deuda de las provincias, de la intendencia, de la deuda privada, que ya llega a 4.500 millones, o sea, otra vez volvieron a endeudarse las empresas, por lo cual hoy se calcula que se aumentó en 60.000 millones de dólares la deuda en los meses que lleva este gobierno. Quiere decir que 250 más 60, ya estamos pasando los 300, por lo cual, con todo lo que da vuelta, cada argentino está debiendo aproximadamente, estamos en 400 mil millones de dólares, $10,000. Usted y yo debemos cada uno $10,000. Bueno, yo lo que quería comentar era esto: de los 150 mil millones de dólares fueron Sturzenegger y Pratgay, junto con Cavallo y Duhalde, los que aumentaron la deuda en un tercio. No, porque Sturzenegger está procesado por el megacanje 1 por haber tomado 50 mil millones de dólares. Si y Pratgay por haber tomado, estatizado 3.500 millones de Clarín y 250 millones de Macri. Pero tiene su historia. Déjeme hacer la reconstrucción histórica. Usted confunde, si no porque gente se pierde la memoria, sí. No, usted tiene que poner en claro esto. Todo el mundo sabe que la deuda que se recibió era una deuda fraudulenta. Pero lo tomaron Sturzenegger y Pratgay, los mismos que ahora están diciendo. Cavallo y Martínez de Hoz, que ahora también el hijo de Martínez de Hoz está en el gobierno. Sí. Bueno, pero lo que yo quiero rescatar es esto. Déjeme decir lo que yo voy a rescatar. El gobierno de Kirchner, de Néstor y Cristina, reestructuró la deuda externa, pero no tomó deuda para eso, porque el mismo comentarista que estuvo antes, dijo que no pudo tomar deuda porque no le prestaban. No, pero está equivocada porque no le prestaban. Cuando se refinancia, automáticamente se amplía la deuda. Pero usted, sí, porque se pagan intereses, bueno, lógicamente. Le propongo algo, el lunes llame más temprano y charlamos un rato largo. Bueno. Chao, señor. De acuerdo, chao. Buen fin de semana. 9:31. ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Breve, por favor. Sí. Hola. Sí, hola. Que sea breve, digo. Sí. No, yo digo que nuestra matanza la quieren dividir para, porque acá siempre gana nuestro peronismo. Dividir, y si lo dividen también lo va a ganar. Dividir para reinar, ¿no? Si dividen también va a ganar. Porque sí, ¿no? Si usted divide los votos, tiene que seguir ganando. Lo que pasa es que hay un voto de Ramos Mejía y San Justo que podría, si eso se dividiera por separado, le podría dar otro candidato a intendente de otro color. Claro, mire que yo le quiero decir que en Matanza hay gente buena, trabajadora y honesta, ¿eh? Sí. La única que no hizo honor a su Matanza fue la señora Pinky, que se acuerdan Richeri y Boulogne-Sunmer, ante las elecciones puso un cartel: bienvenido al partido del AMLO. No me cuente esa historia, porque si hay alguien que le dijo al justicialismo que contara los votos porque estaban todos resignados, fue este periodista, sí, ¿no?, que lo llamó a Solá y le dijo: vayan a contar porque ustedes están equivocados, sí, porque le había hecho a la prensa un trabajo justamente contando San Justo y contando Ramón Mejía. Decían: Pinky ganó la municipalidad, por lo tanto, Graciela Fernández Mejía era la gobernadora, se había perdido todo. Yo le dije: no es así, yo tengo periodistas en el interior de Matanzas, sí, y me están diciendo que ganan 8-1, 7-1, 11-1 en cada mesa. Le digo: vayan a contar. Así que mire, no me cuente esa historia, bueno, porque yo la conozco de memoria, fui protagonista de decirle que vayan a contar porque habían abandonado. Sí, señor de Renzi, le quiero comentar, acá tenemos gente buena, acá tenemos un columnista suyo, una gran persona que sabe mucho de fútbol, Daniel Torrisi, vecino nuestro, es un sabiondo del fútbol, es un trabajador. No sé si sabe mucho de fútbol, lo que sí que está pretendiendo aprender y aprende. No, sabe. De fútbol no, sabe de información del ascenso. Fútbol es otra cosa. Visita las canchas de verdad, él sí, conoce sí, las canchas de verdad. Claro, pregúntele un día cómo aprendió eso, chao. Sí, suerte. ¿Quién está? Sí, de Renzi, Bernardo, acá de Jauregui. Dos temas. Uno, la división de la provincia de Buenos Aires, y parecieran diferentes pero son similares, y el dar permiso que accedan los visitantes a las canchas de fútbol, mi opinión, es simplemente mi opinión. En el primer tema no se divide, para mí, para beneficio, sino para, como ha pasado en el partido de Morón, para aumentar el gasto público y la corrupción a grado sumo. Y el acceso, permitir el acceso a las canchas de fútbol de los visitantes, es seguir fomentando la violencia. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque se fueron los visitantes y la violencia sigue entre las barras locales. Así que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que sacar a los violentos y tiene que ir todo el mundo a ver un espectáculo de fútbol. No puede ser que vaya nada más que el local. Eso significa que no, la seguridad en la Argentina ha fracasado, porque si no pueden asegurar que vaya la gente a ver un partido de fútbol, entonces no, que se dediquen a otra cosa, que sean carteros. Ya hay barras que se avisaron que se están esperando. No, ¿y no se pelean los locales? ¿No se matan entre sí los locales? No, eso es un argumento que no es para que la gente se quede en su casa y lo vea por televisión y consuma televisión. Los saludo. Chao. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Buen día. Roberto de Ciudadela, ¿cómo está de Renzi? Un saludo especialísimo. Lo escucho todos los días. Lo elijo en el dial, entre otras tantas propuestas que hay, elijo este programa. Lo escucho desde las 6 de la mañana, todo el día. Tiene derecho a arrepentirse en cualquier momento. Exactamente. No quiero arrepentirme, por eso lo llamo. Bueno, entonces, hay cosas que son interesantes, profundas, ilustrativas, importante, yo le podría un montón de adjetivos buenísimos, especialmente a historia, hay de todo, es riquísimo el programa. El fútbol a mí particularmente no me interesa. Pero ¿Sabe una cosa? Que yo no sé cuánta gente valora lo que recibe a través de 4 horas de trabajo, así que estamos pensando seriamente en achicarnos. Claro, también, otra historia que también tiene un costo todo eso, lógicamente. Sí, claro. Bueno, yo lo valoro, por eso lo estoy llamando. Lo saludo. Espere, me falta una cosa. Saludo al señor Víctor de Núñez, que lo escucho también con mucha atención cada vez que habla. Lo que me llama la atención, que esta señora Mabel, que ha llamado 2 o 3 veces últimamente, y que usted la interrumpe permanentemente y no la deja hablar. No, pero la interrumpo, ¿sabe por qué? Porque no me gusta que tomen la historia como se la contaron y se la relataron durante 12 años y la repita. El otro día la señora me repetía todo lo que había dicho debido y yo la escuché con atención y en silencio, pero lo que ocurre es que no se puede. Es que yo la quiero escuchar y no puedo saber lo que quiere decir al final. No, la señora lo que quería decir, sintéticamente, era que el gobierno de Kirchner no se pudo endeudar. Y esto no es cierto, porque se renovó toda la deuda, lo estuve diciendo durante años. Sí, eso es correcto, también lo dijo el economista anterior. No, pero lo estuve diciendo durante años. No, lo que dijo que no se podía tomar más dinero, pero no se pagó la deuda, se refinanció, se pagaron los intereses. Por lo tanto, si pagamos 200 millones de dólares en intereses y seguimos refinanciando... Sí, no me lo diga, eso ya usted lo escuché varias veces. Yo lo escuché varias veces, su argumento lo conozco. No, no es un argumento. Que no puedo conocer es el de la señora, que parece que habla con bastante propiedad. Bueno, ahora el lunes va a llamar la señora. Bueno, con propiedad parece que sabe lo que dice. Bueno, chao, de Reci, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos sobre el final. Me encantó este picadito del final de la gente. Y me gustó lo que dijo la señora que quería argumentar sobre el tema de la deuda, así que el lunes va a hablar más temprano. Lo último que tengas, Diego, aparte de la garganta. Lo último. Está en el final total, ¿eh? Total. Vamos a recordar que hoy se cumplen 3 años del fallecimiento de Oscar Lescano, uno de los referentes más reconocidos de los gordos y legendario titular del gremio de Luz y Fuerza. Y uno de los que financiaban los programas en contra de Carlos Menem en la época de Alfonsín. Falleció a los 80 años. Nació el 15 de octubre del 32 en Loma de Zamora. Y estaba tostadito, ¿te acordás de San Tomás Sol? Sí. Trabajó en la Ítalo y en Segua, y en el sindicato de Luz y Fuerza entró en el 64, secundó a Oscar Smith, histórico dirigente del gremio que desapareció en la última dictadura. Estaba divorciado Lescano, tenía 7 hijos y 22 nietos. Y una rubia. Y una rubia aparte. Bueno, chao. Esto ya, ahí terminó Lescano. Bueno, lo último, Rodolfo. El ahora delantero de Vélez, Hernán Barcos, que fue dirigido por Edgardo Bauza en la Liga Deportiva Universitaria de Quito y que ya tuvo un breve paso por la selección, dijo que no pierde las esperanzas de ser convocado para el equipo nacional y avisó: con Messi al lado, hago 50 goles por año. ¿Quién dijo eso? Hernán Barcos. Barcos, Hernán Barcos. Sí. Tuvo un pasito muy fugaz en el tiempo de Isabela en la selección. Sí, me gustó a mí cuando jugó. Grandote. Sí, claro, un decime, potente. 50 goles. Ahí él dijo así. Sí, bueno, que si no puede jugar en la NBA. Bueno, lo último, señora. Desbaratan una organización narco-santiagueña en la ciudad de La Banda. Varios allanamientos dieron como resultado el secuestro de más de 3 kilos de cocaína, la detención de 5 sujetos y 4 aún se encuentran prófugos. Y en Tierra del Fuego denuncian la caída de la producción industrial en un 10%. Según el diputado fueguino Matías Rodríguez, lo